What's your name, kid? The Human Spider. The Human Spider, that's it? That's the best you got? Yeah. Oh, that sucks. The sum of $3,000 will be paid to the terrifying, the deadly, the Amazing Spider-Man! Spider-Man and the Green Goblin. The Green Goblin, you like that? Mr. Jameson. Made it up myself. These weirdos all gotta have a name now. Mr. Jameson, Spider-Man. Hoffman? Yeah? Call the patent office, copyright the name Green Goblin. I want a quarter every time somebody says it. How about Green Meanie? Spider-Man wasn't attacking the city. He was trying to save it. That's slander. It is not. I resent that. Slander is spoken. In print, it's libel. Aunt May. You've stuck your webs in my business for the last time. Now you'll have this woman's death on your conscience. Come on. Muy buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de vicio y subcultura de la red, en el que nos juntamos, por fin, presencialmente. ¡Por fin! ¡Bravo! ¡Bravo! Hemos vuelto a la presencialidad. Teníamos un montón de... volvemos a la nueva normalidad. Todos vacunados, ¿no? Dos dosis acá todos, ¿eh? Todos con las dos dosis. Todos con dos dosis. Y además hoy tenemos integrante nuevo, Joaco, ¿qué tal? Buenas. Que también tienes dos dosis, espero. Sí, bueno, vamos trayendo gente, porque ya sabemos que aquí caminantes van apareciendo y desapareciendo. ¿Desapareció Diego? Desapareció. Claro. Nos falta Diego hoy. Y apareció Joaquín. No, espero que no. Espero que no, en principio no. Está muy bajo, Ale, espérate un momento, no sé qué pasa. ¿Qué cambio es el tuyo? Este. A ver, que te he bajado, creo. Esto es producción en vivo. Producción en vivo. Esto no complica nada yo. Todo entra, todo va para adentro. Si me querían callar, había formas más sutiles de hacerlo. Ahora ¿no? te oigo. Perfecto. Porque soy el único que lleva auriculares, yo aclaro a la gente. Eres el tercero. Sí, y estaba, se ve que he tocado ahí y he bajado. Bueno, pues la eso. La censura. Horrible. Y luego está la tensura, que es cuando tienes coronilla. No es mi caso, creo. No, yo tampoco. Yo voy de adelante para atrás que en lugar de atrás. Yo tengo la ahí va. Tensura, es una tensura, que es lo que se hacían los monjes. ¿En serio se llama así? Te juro. El aeropuerto de mosquitos. ¿Sí? Exactamente. Los samuráis de antaño lo tenían muy de moda, lo acabo de. Y se cortaban. De tener muy presente en una película. Los samuráis se lo cortaban de acá para adelante. De acá para atrás. Quedaban medio. Sí, unos peinados rarísimos. Se quedaban, viste, que la clásica pelada de fraile, bueno, la hacían a propósito. Bueno, extraño, pero bueno, Japón es así. Y sí, raros son. Bueno, hoy nos hemos juntado, vamos a hablar de una cosa que teníamos debiendo. Un pendiente. Uno de los tantos pendientes. Uno de tantos, vamos. Ya que vamos arrastrando pendientes. Vamos tachando. Sí. Tenemos que hacer un programa de esto y ahí hay una lista de 422 cosas que nos estamos debiendo. Pero hay una lista porque yo no la recuerdo. Hay una lista espiritual. Ah, bien. Creo que Diego tenía algo anotado. Diego hace un poco la faena de secretario. Ya él tiene la parte más. Bueno, pues hoy tachamos Matrix. Hoy hablaremos de Matrix, hablaremos de la trilogía. Sí, por supuesto. Podríamos hacer un programa por película. Aproximadamente. Podríamos. Yo podría, creo que sí, se puede. Sí, seguro, tú podrías. Creo que podría, porque es este. Pero creo que es condensable. Sí, es condensable. Porque el origen, digamos, lo que está de centro, digamos, se contagia a todo lo que es el universo Matrix y se puede ir tocando varios temas de varias películas. Y bueno, pero, como siempre antes, vamos a hacer. Ah, bueno, me la vamos a saludar al resto. También está Nacho. ¿Vale? Hola. Hola, Nacho. Sí, tendrás que acercarte un poco al micro. Porque hola. Cuando te. Bueno, no tanto. Se me acaba de caer un tímpano. Decía, está Nacho, está Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Ale también. Y estoy hola. Yo, que soy Coque. Estamos todos, somos cinco hoy. No, normalmente nunca somos cinco. No, normalmente somos cuatro. Está bien. Esta, no, esta nueva normalidad. Las veces que yo estuve, estábamos cinco. Ah, hablamos cinco. Estaba Diego. Pero vos hace un montón que no venís. Solamente cuando estás. Bueno, pero no venís. No venís. No, no estás, mejor dicho. Venís, no. No estás. Yo en el virtual no. No sos virtual. Claro. No estás para la virtualidad. Bueno, está bien. Hoy vamos a hacer, decíamos, hablamos de Matrix, pero como siempre, arrancamos con la sección estrella del programa, que es la sección de ¿qué estamos viendo? Vamos a hacer el repaso de qué estamos viendo en este momento. ¿Arrancas, Alex? Perfecto, arranco. Vale, yo me estaba debatiendo entre qué hablar, porque en realidad estoy viendo una... Estuve viendo en tu formato una película en partes. Bien, es como lo hago yo. Ahí va. Pero la película la meritaba, por lo menos cuando la puse, por primera vez no era consciente de que duraba 3 horas y media. Hostias. Es una película clásica, blanco y negro. No me digas, la de los mandamientos. No. Tenés que irte un poco más hacia el oriente para encontrar la raíz. Opa. Hablamos de Akira Kurosawa. Los 7 samuráis. Los 7 samuráis. La vi en dos partes, la terminé de ver hace 15 minutos, la terminé de ver antes de venir y me vine corriendo. Sí, es una película intensa, interesante, es producto de, obviamente, de su tiempo. Habría que, yo creo que para poder analizarla más correctamente, tenés que hacer un estudio, digamos, de qué es lo que había en el cine también en esa época. Nos estamos hablando de una película de él, 54, exactamente. Pero más allá de eso, también quería traer a colación, porque está 7 Samurai, es una película tan conocida, algo más reciente, que es una serie de Amazon Prime, que se llama Them, que promete ser una especie de antología, dado que cada temporada va a ser distinta, son arcos conclusivos, donde realmente no sé todavía bien cuál va a ser el hilo conductor, pero la primera temporada, que logré terminar de ver hace muy poquito, se trata sobre el tema, o sea, un tema bastante recurrente hoy en día, que es el racismo, ¿no? Y la cómo vemos a los otros, por eso el nombre Them. La historia trata sobre una familia afroamericana, ¿no?, que se muda en los años 60 a un suburbio yankee, el típico, ¿no? Casitas de colores, toda gente blanca, rubia, con los hijitos arreglados, cortador todo. De césped. El tipo cortando pasto. Exactamente. Eso. Todo cortador lo que, puedan encontrar. Sí. Y bueno, se trata sobre las confrontaciones que tienen que afrontar a ser una familia negra mal vista en un barrio completamente blanco. La gente que está ahí los ve como que son la perdición. Se acerca. En Austin, Texas. Ahí no dura 10 minutos. Está muy, muy complejo. Es una serie, perdón, que es el formato vendría a ser básicamente de género terror, ¿no? Hostias. Donde empiezan a ocurrir cosas raras, pero la serie lo maneja por lo menos en una primera instancia de forma ambivalente. Todo lo que produce terror pareciera ser estar ligado a cosas, aspectos psicológicos de los personajes. Es una familia donde el padre va a empezar un nuevo trabajo en un lugar como ingeniero. Uh-huh. Con todo lo que conlleva, ¿no? Que una persona negra acceda a trabajos de ese tipo, ¿no? Que no sea el tipo de mantenimiento. Y él se tiene que enfrentar a ciertos ciertas cosas en su trabajo, mientras que los hijos también tienen que ver qué pasa en la escuela, cómo los tratan. La mujer, la madre de la familia, arrastra una historia de su pasado complicada, que tiene que ver con la historia de por qué se mudaron de donde estaban originalmente, que no la voy a revelar por si alguien la quiere ver. De algo están huyendo. Exactamente. Pero la serie maneja muy bien, por lo menos al principio, ese tema, esa tensión entre lo que pasa, que podría, no sé, atribuirse a fantasmas, ¿no? Pero esos fantasmas son como cosas que los persiguen a uno, ¿no? El clásica de la historia que el fantasma es en realidad una cosa que vos llevas adentro, un temor propio, ¿no? Después, lamentablemente, la serie casi al final derrapa y se va directamente a lo sobrenatural y hace perder el sentido, porque para mí la gracia estaba en justamente ver el tratamiento de lo que produce el racismo en una familia, en la gente, ¿no? Particularmente. Claro. O sea, cómo esa opresión, ¿entendés? Esa sacarlo de lado, todo eso, termina llevando o presionando a esta gente a hacer cosas cuestionables. Claro. Entonces la historia me parecía que es súper interesante por ahí, pero ya te digo, al final derrapa feo. Es una lástima porque venía muy bien. Espero que si hay una segunda temporada que hace un borrón y cuenta nueva, pero mantiene la temática, sea un poco más prolija. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Está en Amazon Prime. Bueno. Vale la pena verla porque no son tantos capítulos. Y ya te digo, el derrape es al final. El resto de la serie se puede disfrutar si obviás esa parte. El típico final de guionista, ¿para qué? Ya lo hago yo. Sí, no, es un final que se decanta por el camino fácil. Claro. Dejando de lado esa ambivalencia tan interesante que había entre unas preocupaciones de la vida real, sobre todo en un contexto histórico dado, con el tema, bueno, sobrenatural. Esto pasó porque había un fantasma o algo así. Entonces claro. Ahí ya pierde aceite. Vamos a tener que hacer un día, eso ahora se lo digo para que cuando Diego lo escuche lo apunte, vamos a tener que hacer un día un programa de series con finales de mierda. Finales de mierda. Si materiales hay abundantes. A lo mejor dos programas, mira que te digo. Series, bueno, Lost. No, claro, bueno, claro, después hablamos. Arrancamos por esa, pero había un montón. Esa estuvo, no sé si estuviste escuchando, pero. Ah, claro, porque no, todavía salió, todavía. En este momento todavía no está al aire el capítulo sobre. De hecho, tendría que haber salido el lunes pasado. Ah, pero he tenido trabajo y no lo saqué. Pero bueno, pero viene, se está bien. Está a punto. Bueno, ¿quién sigue? ¿Sigues tú, Nacho? Dale, y así dejamos después a Juaco. No, Juaco primero. Sí, Juaco, háblanos de ti. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Yo estoy viendo. Bueno, estoy mirando un poco. De Netflix y Prime. Uh-huh. Yo soy muy activo en redes sociales y recibo muchos spoilers. Y eso me impulsa a. Para no recibir spoilers, verlo. Verlo todo, de seguida. Claro, verlo así para. Por quitarme la sensación de que es un spoiler. ¿No? Entonces, Tratas de estar al día. Claro. Entonces comencé a ver. Ya hace un tiempo. Daredevil de Netflix. Ah, pero esa te la pueden spoilear fácil. Tiene un tiempo esa. No, esa lo bueno es que no te la van a spoilear en, porque ya hace tanto que no, ahora ya no hablan de ella. Pero sí. Aparte no es spoileable, no nada pasa que te pongan. Yo abogo por el. No todo es spoiler. No saber algo no te lo hace menos disfrutable. Claro. Vamos a tratar de ir por ahí, por favor. Cuidado porque es ciego, tipo. No sé si te lo en realidad. No te lo cuenten. Es ciego. Y está muerto. Dios, es ahí. Y no ve gente muerta porque está ciego. Claro. Eso sí que sería raro. Yo siempre supe que era una muy buena serie, así muy aclamada por fans de los cómics y eso. Yo fan de Marvel en general, ¿no? Más que los cómics de Daredevil en separado. Y ta. Y en realidad lo que pasa es que estoy comenzando a este plan de ver la parte. Esta colección de series de Netflix que terminan en los Defenders. Sí. Quiero verlas todas para ver los Defenders. Bueno, no bien. Todas son mirables, pero es una, yo creo que se valora el esfuerzo. Es un desierto que tienes que pasar en algunas de ellas, porque hay algunas que son realmente pesaditas. Sí, bueno, eso también lo sé. No, y por otro lado estoy mirando Invincible en video. Esa la tengo pendiente. Otra que también llega por todas partes eso, por todas partes. Y la verdad es que es mejor de lo que pensaba. O sea, yo ya me la imaginaba muy buena, ¿no? Porque además vi The Boys, ¿no? Y ya me imaginé algo parecido, pero es mejor de lo que pensaba. Bueno, mira, yo The Boys tampoco la he visto. Las tengo en lista. The Boys es imponente. Yo tengo los cómics leídos, entonces. Claro. A mí me pasa con Invincible. Es diferente al cómic. A mí me pasa se aleja del cómic. Invincible sí que tengo leído los cómics, los 50 primeros. Pero sí. Bueno, y en eso es lo que estás viendo ahora. Sí. Bueno, Nacho. Aclaremos una cosa que es importante para quien no conozca a nuestro nuevo integrante. Sí, porque yo no lo he presentado. ¿No lo has presentado? No, yo me tiro la pena. Claro. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 15 años. 15 años. Es nuestro integrante más joven. Ahora sí. Ahora sí. En este caso, ¿eh? Sí. Es el integrante. Bueno, ojo, porque en un programa, pero no era el salón, fue cuando hacíamos el. Cuando hacíamos el salón, no cuando hacíamos el mal camino. Que vino, fue el hijo de Diego. Correcto. Pero fue en era el Salón de la Justicia. Era el Salón de la Justicia. El Salón de la Justicia. Es un poco más joven, pero. Sí, pero en el mal camino. Es el más joven. Señor, es este. A partir de ahora, el intendente más joven. El caminante más joven. Bueno, pues. Nacho, te toca. Nacho. Bueno, las series que yo miro en casa en general son un subconjunto de las que mira Joaquín. Claro, siempre te toca. A mí me pasa un poco igual. Pero. Pues es un poco ortodoxo lo que voy a decir. Entonces voy a mencionar una revista que estoy leyendo y un juego que estoy jugando, que siempre termino diciendo eso. Está perfecto. Ahí en tu costado siempre viene por ahí. El comentario sobre la revista que estoy leyendo es que me bajé. Pirata. Me bajé el videoclub amigo. The Walking Dead, todas las revistas. Ah, Estoy pirando unas revistas. Sí, los dibujos. El cómic es buenísimo. Y es fantástico porque es tan distinto a la serie de televisión. Que es otra cosa. A mí lo que me impacta es escuchar la palabra revista nuevamente. Sí. Bueno, ¿cómo le dices? Es que cuando escucho revista, cómic. Yo estaba esperando. Ah, cómic, claro, perdón, el cómic. No, está perfecto. Yo también conozco revista, pero me llamó la atención, ¿no? Yo leía, yo compraba revista en el Kioquito. Está perfecto, yo igual. A veces le llamo TVO. A la comiquería nunca fui. Bueno, y está bien. Yo le digo, pues soy viejo. ¿No? Está bien. Bueno, no, la verdad que están muy buenas las historietas de Walking Dead. Tiene unos dibujos, tiene una dinámica. Es una cosa espectacular. No soy gran, no soy un experto en historietas como Gustavo o algo, no sé. Pero me gustan. No, y además, está muy buena. ¿Qué? Es un blanco y negro. Que eso sí, es blanco y negro. Mucho. Sí. Bueno. Es muy expresivo, los ángulos, todo. Es una cosa que... ¿Acabó después... ya esta o no? Porque... Sí. No sé, creo que sí. No terminó. Sí, Walking Dead terminó. El cómic sí. El cómic está terminado porque terminó la historia de Rick. Por eso. Y creo que ya fue mencionado, creo que en el Salón de la Justicia. Correcto. Me acuerdo de haberlo escuchado, estuve repasando. Mis deberes. Está perfecto, vale. Muy bien. Y es una serie que está terminada. Está terminado el cómic y creo que... La serie, el cómic sí. El cómic sí. Terminó 2019. Pero la serie de televisión sigue. La serie sí. Incluso, bueno, da para otra cosa. Y lo otro que estoy haciendo es jugar un juego de zombies también. Yo ya soy. Estás ahí. Sí, fan. En el tema. A mí me encantan los zombies, no sé por qué. Porque la mayoría de las películas de zombies son una mierda. Pero porque le faltan cerebro, seguramente. Pero hay unas parábolas, hay unas palabras uno que puede armar con todo lo que son los zombies. Y eso que, bueno, la canción famosa, la canción del Cuarteto de Nos, creo que la reduce bastante, la resume bastante bien, ¿no? Que es por qué a la gente le interesan los zombies, ¿no? A mí me gusta por lo que se genera, y Walking Dead, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo explotar ese asunto gastadísimo de los zombies para contar otra historia, ¿no? Sí, porque al final, no se trata de los zombies. Los zombies son de fondo, prácticamente. Pero en realidad, desde el inicio con Romero es así, más o menos. Nunca el centro es el zombie, sino el zombie hay alrededor, ¿no? Claro. Siempre después, sí, creo es que cómo reacciona la gente. Es lo que provoca el zombie, lo que importa. Claro, sí. Voy a tirar otra cuña. También hicimos un programa de zombies. Exactamente. Estuvimos hablando de cosas. Estamos pisándonos. Estoy hablando de la primera temporada. Bueno, segundo capítulo. Vino Rodolfo y todo, imagínate. Yo estaba lejos. Bueno, no importa. Y lo otro, bueno, el juego que estoy jugando. Ahí va. Es un juego que se llama Project Zomboid. Sí. Es un juego abierto de supervivencia zombie también. Extremadamente complejo. Muy, muy realista en todo lo que es, no tiene que ver con que haya zombies, ¿no? O sea, sacarlo de los zombies en sí. Y el juego es de locos. O sea, vos, por ejemplo, empezás en una ciudad, bien tipo Walking Dead, está lleno de zombies por ahí que te ven y te quieren comer. Y vos tenés que sobrevivir. Y ya entrada el juego te dice así, la historia dice, así es como moriste. Ah, bien, arranca por ahí. O sea, dice, acá vas a marchar. ¿Qué plataforma? ¿Puedo aportar una cosa a eso? Por favor. Que, bueno, el juego, ¿ya dijiste el nombre? Project Zomboid. Bueno, el juego es el Project Zomboid, que tiene eso que es un juego, pero a la misma vez parece como justamente lo que dice, un proyecto. Porque te pone todo para que, o sea, lo puedas sobrevivir infinitamente. Entonces la gracia es literalmente como te dice es su título, así es como moriste, ¿no? Y además le agrega ese realismo que también nos aparece en proyecto. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, empezás en una casa, ¿no? Dos cosas que... ¿La plataforma? Andan todos. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tipo de juego es? Es isométrico. Isométrico. Un macaquito que se va moviendo por ahí. Y tiene es ridículamente preciso, por ejemplo. Voy a manejar un auto y cuando manejas un auto, te subís un auto, que a veces tiene la llave puesta o no, dependiendo, ¿no? Bien. Pero cuando entras a un auto, lo puedes tratar de arrancar, puedes chupar nafta a otros autos, ponerse al auto este, puedes pisar zombies con el auto, que es la parte más divertida del juego para mí. Pero, o sea, lo manejas como un auto de verdad, o sea, doblar las ruedas, no sé qué. Si lo chocas, se va rompiendo hasta que no anda más. Pero entras a una casa, por ejemplo, y puedes cocinar, puedes poner cosas en la heladera, si es que está prendida la heladera. Podés cocinar en el microondas, poner el timer, tenés una interfaz que es el microondas, igual que un microondas normal, y si le pasás se quema la comida. Puedes cocinar en el horno, puedes usar una sartén y hacerte un huevo frito. O sea, puedes hacer lo que se te cante en las pelotas. Y puedes poner cortinas en las ventanas para que no te entren, tapiarla con madera, conseguir clavo, conseguir cosas. Es increíblemente complicado el juego. Y te pones muy nervioso. Muy nervioso. Te agarrás unos nervios. Hay que hacer silencio porque si no te escuchan, la luz apagada, no sé cuánto, todo así. Y cualquier un paso en falso que da, tenés 30 zombies encima y te comen. Sí, sí. También estos juegos, la verdad, no me tiran mucho, ¿eh? Porque me pongo muy nervioso yo. Joaquín no lo puede. Es más, Joaquín me ve jugar a mí y se pone nervioso. El estrés que pasa. Absolutamente. Joaquín se queda encerrado en la casa así, parado, hasta que explote todo, ¿viste? Yo salgo. Es la gracia de. Porque los zombies tarde o temprano morirán. Es cuestión de aguantar. O se aburrirán y serán otro lado. Bueno, sí, está. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno. Bueno, por mi parte, yo lo que estoy viendo o terminando de ver uh-huh. es Love, Death and Robots. Bien, segunda bien. Temporada. ¿Está buena? Muy buena. Me escucho. Está buenísima. Me encanta. Me ha gustado la primera y la segunda viene mejor todavía. Ah, bien. La primera para mí es más despareja. Esta segunda me pareció que, obviamente, tiene mucho menos capítulos. Eso te iba a decir. Pero está bien condensado. Me parece que no hay ningún capítulo que digas, pa, este es mal. No, está bárbara. Ah, está, ya me acuerdo. Es aquella que además los capítulos eran de diferente tamaño, cada una, que eran distintos. ¿Puede ser esa? Diferentes, sí. Diferente tipo de animación, porque son todas producciones diferentes, distintas. Es una antología. Como una antología temática, donde el tema pasa por esos ejes que son el amor, la muerte, los robots, obviamente. De ciencia ficción pura. Hay un par de cuentos. Hay un cuento de Harlan Ellison y hay un cuento de Ballard. El último cuento de Ballard, que para mí es una maravilla. Estábamos hablando con él antes, a él no le gustó. A mí me encantó, me fascinó. Porque... No, y me después me puse a buscar y digo, es un cuento. Es un cuento justamente muy. Perdón, es un episodio muy narrado. Sí, a vos no te gustó todo, eso. Claro, me pareció que era. Como que se superponía en cierto punto lo que me mostraba con lo que me estaba diciendo. Era como que si en un cómic. Cada cuadro estuviera explicado y me pareció como innecesario. No sé, hubiera o llevado la animación por otro lado o hubiera suprimido parte de la. Es como Víctor Hugo Morales en un partido de televisión. Sí. Ponele. Más o menos. Pero por eso, no sé. A mí me encontré como que era una oportunidad perdida porque la historia era interesante, pero me pareció como redundante en el formato. No, a mí por ese lado no, porque lo que me pareció sí es que el que narra, todo el cuento es hecho por un narrador, te está dando su punto de vista de lo que está viendo y lo que está sucediendo. Entonces, me pareció que funcionaba en paralelo. Pero la historia bien. Visualmente también es lo que él ve y lo que, sí, pero es lo que él percibe. Es la lectura que él hace de lo que ve, lo que me mete. O sea, vos vas viendo una cosa y no solo ves tu lectura, sino vas escuchando la lectura del que cuenta la historia. Entonces, a mí me gustó, me pareció muy bueno. A mí, ya te digo, no me pareció malo, me pareció que no era el más destacable dentro del grupo de 8. A mí fue el que más me gustó. Y después, todavía cuando llego al final y me entero que era de Ballard, que es uno de mis autores predilectos, dije, me cierra por todos lados. Y es una serie, ya te digo, la primera temporada está muy bien, más despareja, porque tiene mucho más capítulos, quizás. Sí, 18, creo. Sí, tiene 16 o 18, 16, por ahí. Puede ser, y esta segunda temporada es más cortita y más contundente. 18. Vale la pena verla, van a hacer que enseñe. Mira, yo siempre tuve ganas de entrarle, pero como que. No, es mirable, es muy mirable. Sí. Vale la pena, aparte, capítulos de 5 minutos. Mirá, son son cortos mismos. Hay uno de 5, otro de 15, otro de 12. Oscilan entre los 5. Creo que 7 minutos. El mejor, ahora me acabo de acordar. 7 minutos. Navidad. El de Navidad. El cuento de Navidad es brillante. Eso está bueno. Estoy viendo alguna de las frecuencias Kirlen ahora que hablas. Ah, sí, está bueno. Está mal, no está mal. A mí me gustó. A ellos no. No, no me enganchó a mí. ¿Cuál me parece que está bien? Frecuencia Kirlen. Es unos dibujos. A mí eso. En Netflix está. El problema es que Netflix no tiene subtítulos, puede ser. Es argentino. Es una serie argentina. No, ahí va, no. No está, en Netflix está en inglés. No. ¿Qué es? Yo la empecé a ver y la tuve que buscar en YouTube porque había un problema o de subtítulos o algo, me acuerdo. ¿Serio? Sí, te juro. Yo la vi en Netflix, en cinema también. No, argentino. Lo escuché, me acuerdo. No sé que por qué hubo un problema digital, lo voy a buscar en YouTube, que sabía que estaban también y en YouTube no tuve problema, pero en Netflix algún Rodolfo puede ser que la haya. Kirlian son los cuentos cortos con una estética muy oscura, muy dark así, medio de terror. Están buenos, son medio surrealistas, como que no. Sí. No, deja todo abierto, ¿no? O sea, la interpretación de cada uno. Le daré una oportunidad también. Pero la de Love, Death and Robots. Duran 5 minutos también. También. Bueno, me falto yo. Vale. Yo estoy viendo una cosa que creo que ya se dijo acá. No sé si llegó como recomendación, que es Deadly Class. Ah. La primera. No recuerdo. No, en realidad fue en el salón. ¿Fue en el salón? En el salón. ¿Tanto hace? Sí, en el salón. ¿Cómo se ha llegado yo ahora? Ahí va. Fue en el salón. Deadly Class es un cómic. Tiene que ver una historia con unos gurises que van a una escuela a aprender a robar. Y a matar. Y o sea una escuela del crimen. Sí, es como ver. Una clase de tomar clases. Sí. Es una. ¿Sabes cómo hay 1,5 millones de dibujitos que son el high school de lo que sea? El high school de los monstruitos, el high school de los ponis, el high school de la. Sí, no sé sí. Bueno, pues este es el high school de los hijos de puta. Monster University. Sí, pues en lugar de eso son esos ladrones, asesinos y tal. Entonces representa que todos los los hijos de los de las AMPAs, de, yo qué sé, de los Yakuza, el de los mexicanos. Yo también, digo, si copian, sacan baja nota, la mejor todo nota. Van para allá, Si copian el examen, ¿sacan buena nota o mala nota? Mala nota, ¿no? Porque hay un momento en uno de los episodios que le mandan matar a uno y entonces uno se... tenéis que ir por ahí y matar a alguien. Elegir a uno, matarlo. Así nomás, y, bien. Sí, elegir a uno y tenéis que matarlo. Ahora me tenéis que venir aquí y decirme por qué habéis elegido a ese, o cualquiera. Y evidentemente no te pueden pillar tampoco. Es como una mezcla de filosofía también, ¿no? ¿De? ¿Qué hace filosofía? Sí, bueno, hay un poco de todo. El director del centro es el gordito de... Jong-woo. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Es el gordito que hace de segundo en... El Doctor Extraño. Wong. Está en todo. El Wong. Está en todo ese hombre. Es un fenómeno. Es divertido. Es un fenómeno. Está en todo. Wong. Bueno, se llama Wong de apellido, aparte. Es increíble. Ah, mira. Tiene el mismo apellido que el personaje que hace en El Doctor Extraño. Claro. Es Wong el apellido. Bueno, la cuestión. ¿La recomiendo? Sí. ¿No es un anime? O sea, está entretenido. Pero la cancelaron, ¿viste? O sea, hicieron una temporada y no funcionó, no tuvo la repercusión que esperaban y no siguieron, qué lástima. Porque te deja al final de la temporada como ahora, ahora verás y no. Pero a ver, me sobra romance y me sobra tontería entre romance adolescente, ¿no? Claro, entre gurises, entre los estudiantes. Yo me he enamorado de uno y ahora se ha enamorado el otro y ahora verás y no sé qué. Claro, allí levantarle a la novia a alguien tiene un peligro de que te reban al cuello en cualquier momento. Pero bueno. Cosa que pasa. Esa es la que estoy viendo y no está. Y luego lo otro que estoy viendo, no lo he acabado, pero lo dejo para el final. Ya es recomendación. Ahí estás pisando. Está refrigerado. Estoy entre recomendación y obligación. Y está duro. Mucho. Bueno, llevamos un rato largo, no sé, porque no estoy mirando el reloj y no estoy mirando nada. 25 minutos 48 segundos. Bueno, no está mal. Vámonos al tema del día. Vayamos al tema del día. Venga, pues. Y esto llegó la hora. Es un tema complejo porque podemos abordar Matrix por un montón de cosas. Montones de lugares. Por un montón de cosas. Vamos a hablar un poquito de la historia, supongo, de lo que cuenta Matrix. Vamos a hablar de la mística de Matrix, supongo, algunas cosas. ¿Alguna cosa? Podemos hablar un poco de cine, en cuanto a cine, porque Matrix revolucionó la manera de hacer cine en algunas cosas. Y de teorías conspiranoicas. Y muchas. Sí, porque ellos se agarraron algunas que ya existían y las mezclaron todas en una coctelera. En una jarra. Sí. Dado que la mayoría de nosotros tenemos cierta edad, también me pregunto la repercusión que tiene hoy en día. ¿Los jóvenes de hoy ven Matrix? ¿Han visto Matrix como un clásico del cine? No. Acá tenés la respuesta. Bien, no. Ya está. La controversia. Yo por suerte tengo a mi padre acá. Y por suerte, eso es lo que me hizo estar acá, básicamente, pero no. La gente de tu generación no la vi. A mí me defraudó un poco, la verdad. ¿Sí? ¿Viste las películas? Sí, ¿y no te gustaron? Te bajó. Matrix me encantó. Te defraudó la gente que no la vio. Bueno. Pero no la conocen, decís. ¿Tu rango etario no? A ver, hace poco uno de mis amigos miró Los Piratas del Caribe. Cine clásico. Como no sabía lo que había visto, nunca lo había visto. Cine clásico. Bien, blanco y negro. Más o menos. Mira, el otro día estaba viendo que la voy a recomendar más adelante, pero lo tiro ahora, que se llama una serie que se llama Mira lo que has hecho, una serie de Berto Romero, un español que hace humor y es una serie de cortita. Y hay un momento que hacen una especie de flash forward, el tipo está soñando y se sueña al futuro y se sueña a su hijo siendo viejo. Y el hijo siendo viejo le dice a los otros: Bueno, es que ahora no ponen cine clásico. Ponme una de Marvel, como se hacía el cine antes. Una de Marvel. Tal cual. Está muy bueno. Tal cual. Es que es verdad, cada generación tiene sus... sus clásicos. Es que el clásico es su manera de ver el cine. Había un señor que decía eso. La mierda es que ya no hacen más cine clásico. No, jefe, para que sea clásico tiene que tener 40 años. Ahora será clásico dentro de 40 años. Yo Pero por eso, me generaba duda porque a nosotros... no llegaba a cine. Capaz que también era un tema de que no era la cultura del todo ya, del momento, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos más jóvenes o chicos, vos veías lo que había en el cine. Ahí va, exacto. Y justamente, casualmente, una vez cada uno ibas al cine. O ibas al cine a ver lo que estaba en el momento. O sea. Pero te llegaban películas desde el antes, que eran los clásicos del cine. Yo no sé si hay un cambio cultural que hace que el clásico de cine ya no sea tal, no tenga el peso que tenía para nosotros. Seguro. Pero es una no sé. Es una buena pregunta. No estoy, ahí va. Es una pregunta. Nosotros mirábamos los clásicos por eso, porque lo ponían en la tele y te lo miraban. Claro, y aparte ahora te decían. No. Porque, claro, vos tenías una oferta muy limitada y tu padre decía, oh, tu madre. ¡Ah, mirá qué película están dando! ¡Vamos a verla! Ahora que lo decís, hay un tipo de película que, por ejemplo, yo miré demasiado para lo que sería normal. Y creo que mucha gente le habrá pasado. Es que las vacaciones de turismo, ¿no? Sí. Pasaban antes, ahora hoy no sé si lo siguen haciendo, pero antes te pasaban el jueves y viernes santo maratones de películas de épicas de épicas. Sí, sí, Ben Hur, todas esas cosas. Y las vi 40.000 veces. Claro, la Túnica Sagrada. Sí, sí, todas esas películas. La Quo Vadis. Sí, todas esas películas. Estas las he visto y una y otra vez. Y ojo, y mira que llegué. Perdón, dale vos que después digo yo. No, que entiendo su preocupación. Yo no llegué a esa etapa, ¿no? O sea, yo llegué, viste, bien así, lo suficientemente tarde para que esas cosas ya no sean así, no tengan esa misma imagen. Pero aprendí a también, igualmente, me resultaron con mucha importancia, ¿no? Porque no la fui a ver al cine así como. Claro, cosas claro. Random, pero ustedes. Igual logré interpretarlo de la forma medio parecida, no sé muy bien. Pero igual el cine clásico del que hablamos nosotros no lo pudimos ver. Yo no lo vi. Tampoco. Claro. Porque se estrenaron en los años 60. Lo que el viento se llevó. No, así en años 40. Casablanca. Vos tenías un aura mística, ¿no? Del clásico que te llegaba. Vos sabés que esa película es un clásico del cine. Claro, pero yo no sé si eso se va a mantener hasta el punto de que se traslada y películas de los años 90 o 2000, si se quiere, pueden seguir con el rótulo de clásicos 30 años para adelante. Sí, no porque sé. Hay como una especie de renovación constante de no del on demand, de la mega cantidad de producciones, ¿no? Netflix te bombardea, por decir uno, ¿no? Con cosas nuevas todo el tiempo y no sé si está le tiene el mismo lugar en el, ¿no? En el consciente, no en Netflix. Pero yo no sé, eso ya te digo, es una pregunta que me hago pensándolo en el formato de que vemos hoy las cosas. Yo creo que esa mítica de algunas películas, que tienen algunas películas, como por ejemplo, nadie de aquí, no sé si nadie ha visto Casablanca. Yo no la vi. Yo no la vi. En cualquier caso, seguro que mucha gente no la ha visto, pero ha oído hablar de ella. Es de chico. Bueno, sin ir más lejos, yo ya te digo, hoy vi Los Siete Samuráis, de Aquí no nos agua. Y es de la época. Claro. Voy hablando de eso. Sí. A ver, a mí me pasó hasta el año 89... Sí. Casi con 20 años, yo veía el cine que se daba en las salas de cine comunes. Ajá. Que te estaban dando los estrenos, lo que estaba pasando en ese momento. Claro. En un momento dado nos pasa con unos amigos que queremos ver una película de David Lynch que se llama Corazón Salvaje con Nicolas Cage. Sí. Y el auto. Sí, fuimos al cine a verla y estuvo una semana en cartel y cuando fuimos a verla ya no estaba. Nos recontra quemamos. Y uno de ellos me dice: No, tenemos que ir a Cinemateca. Y hacernos socios que seguro, si la bajaron de cartelera muy rápido y es una película de director, va a estar ahí dentro de poco. Sí, es verdad. A partir de eso entré en un mundo absolutamente distinto al que vivían mis pares. Claro. O sea, los tres o cuatro que nos metimos en Cinemateca, aprendimos culadas de cine y fuimos a ver ciclos inmensos de cine, pero porque nos animamos a ir hasta ahí. Si vos vas en el carril convencional y ves lo que te dan las salas de estreno, lo que te da la televisión y demás, te vas a quedar con muy poca cosa. Claro. Bueno, Netflix, así. Bueno, ¿no? Sí, nadie te va a decir. Si vos preguntás el 90% de la gente que te recomiéndame algo, te va a decir algo que vio Netflix, que es lo que está viendo en el momento. Pero no más. Eso es un poco el... De verdad es. Estamos un poco fuera de la discusión. Sí, pero me pareció interesante. Es igual a nuestro estilo. Nos salimos de la Matrix. Claro. ¿Ves? Eso es lo nos fuimos a la mierda enseguida. Vamos a decir la verdad. Sí, ni arrancamos ni empezamos. Ni hablamos de Matrix. Nada. Es un nuevo récord. Dijimos ni nada de Matrix. Es un nuevo estamos hablando récord de los clásicos. Tema antes de empezar el tema. Faltaste vos, Diego. Bueno, la cuestión. Ahora me he ido. Ah, ya. Ese cine de estreno que ponen en las grandes salas de estreno que hablabas tú, Gustavo, tiene, es un embudo. Pero tiene su piedra en el zapato y tiene su... ellos mataron uno de tipo de cine, pues a ellos les matará Netflix. ¿Entiendes? Sí. Porque, porque tienen el mismo público. La gente que va a ver lo último que hayan puesto y lo que hayan hecho más marketing para verlo, aunque sea un cagarro, si ya lo tendrán en Netflix, ya no van a ir al cine. Entonces, todas estas macrosalas de 15 salas con todo y una así, van a acabar bueno, cayendo. Bueno, una noticia que vi hasta hace poco es una, un clavo más en el ataúd, como se dice, que filmó a Steven Spielberg, firmó con Netflix. Con Netflix para una serie de películas. Ah, un tipo que desde sus raíces era en contra de este tipo de cosas. Totalmente. No era el tipo de que llevaba adelante el tema de la sala de cine, la película de Dios. Bueno, ¿y ese hombre? Todo. Que aparte no necesita plata, estamos hablando de alguien que no necesita dinero, ahora mismo firmó con Netflix para hacer una serie de películas en ese formato. Pero es que caerán todos, porque hoy en día, y más en la época de pandemia, después de la pandemia, la mayoría de las productores, grandes producciones de cine, se han ido todas a la mierda. Porque no han podido estrenar, porque no han tenido que cortar rodajes, han tenido que cortar cosas. El único que tiene plata, ¿quién es? Netflix. Porque Netflix ha ganado, o sea, todo lo que han dejado de ganar las grandes productoras de cine durante la pandemia lo está ganando Netflix. Así que son los que están metiendo la plata en producción. Sí. A lo bestia. ¿Es así? Netflix, Amazon Prime. Aparte cada vez salen más. Sí. ¿Por sí, qué sí. Disney? ¿Por qué Disney? ¿Por qué la gente de... ¿Cómo se llaman? La Fox también. Oh. Hay dos o tres de estas que están poniendo estas plataformas para colgar cosas. Porque es la manera de... La única manera, ¿verdad?, que tienen de agarrar plata. Sí, quiero aportar que... Este fenómeno... Acércate un poquito, que no te oye. Ahí. Que a este fenómeno... bueno, en Disney Plus, ¿no? Tienen como ese nuevo método sacar un episodio, ¿no?, por semana y hacerlos muy cortos. Claro, pero ese nuevo método en realidad tiene 60 años. Sí, claro, es el método tradicional. No es nada nuevo eso, es la gracia. Es nuevo quizás, ahí tienen un punto de vista. Claro. Es nuevo para una generación como la de él. Que nunca lo vivieron. Que te den todo junto y que vos puedas elegir cuándo verlo. Que ya están completamente hechas hace mucho tiempo. Lo común era eso, ver un capítulo por semana. Lost, que hablábamos antes, que es una serie que no es Te comía las uñas. Y tenía un tema, te llegabas a perder un capítulo y que marchaba. Sí. Tenías claro, donde volverlo a ver. De eso viene que hay muchas series antiguas, véase MacGyver, véase el equipo A, como le llamáis aquí, el equipo A. Es que son episódicos. No, sí. ¿Qué hacían? Si te perdías un episodio, daba igual, acababan igual que empezaban. La situación del equipo, cuando arranca y cuando el episodio y cuando acaba el episodio, es la misma. Nunca había una progresión en la historia. Y tampoco el coche fantástico. Todo. ¡Es un maldito loco! Claro, ¿por qué? Porque de esta manera, la gente que se perdió un episodio. No le importaba. No pasaba nada y al día siguiente te mirabas otro. Podías enganchar en cualquier momento. Claro. Claro, la historia estaba en el principio. Porque las productoras de un crimen que no cometieron, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Claro. Eran dos minutos y ya tenías todo. Ahí va, en la intro tenías todas las historias que tenías que saber. Pam, y ya pam, pam, pam, y ya, aparte te daban un pequeño pantallazo, sabías qué estereotipo de personaje eran. Ya está listo. Te ponían dos fotogramas: el loco, el guapo, el cachas. Ya estaban todos. Estaba todo armado. Pero lo bueno es que la productora de estas cosas se sentían cómodas con eso. Porque tú le llegabas y le decías, no, vamos a hacer una serie. En plan Lost, el que se pierde un episodio caga. No, 20 menos... minutos y no hablamos de Matrix. Porque todavía, el tipo que se pierde un episodio, en la semana siguiente no pone el canal, 10 minutos, otro. 10 minutos. Claro. Hay que exagerar un poco. Y hablando de Matrix. ¿En qué estábamos? No, pero a eso me llevo otra ¿La cosa. ¿La pastilla roja o la azul? Hablando de perderse un capítulo. ¿Cuál querés? Pero todos esos memes, la pastilla roja, la azul, nos hemos quedado fuera de Matrix. Esto es un, como aquello, el déjà vu, que dice, no, es que están reestructurando Matrix. Todos esos memes que yo estoy seguro que la gente de tu generación también lo usa. Una falla en la Matrix. Pero no han visto la película. Bueno, en Dark. En Dark, una serie del año, hace dos años, la referencia central es Matrix. Sí. Hay un fallo en la Matrix, es una frase... Sí, claro, ahí, y todos la conocen, creo, ¿no? Y ahí habla a las claras de que Matrix es uno de esos nuevos clásicos del cine. Ahí quería llegar. Exactamente. Porque ha generado esos memes, no memes como la idiotez que te envían por teléfono, esas ideas que han quedado en el colectivo. Claro, es el Star Wars de Cyberpunk. Exactamente. Y bueno, creo que eso es un poco la respuesta de que sigue habiendo nuevos clásicos. ¿Y todo por qué? Porque no hay cuchara. Ya está. There is no spoon. Y ahora hago un drum mic, que un mic dropping aquello, claro, o sea que el mío no lo puedo tirar porque se va toda la mierda. Sí, sí, sí. Ese es el menos indicado para tirar el Bien, bueno, pero empecemos con Matrix. Entonces. Venga, vamos a meter. Gustavo, arranca. Gustavo, haz lo tuyo. Gustavo, estamos retirando minutos porque tú no has arrancado. ¿Qué vamos a hacer? Llevas ahí seis páginas escritas. No, son todo cuatro. Empieza en una oficina. Son cuatro. 1999 es el año del cambio. El claro. año del cambio. Es el año del cambio. Yo, lo que me pasó a mí fue lo siguiente: hubo una campaña de expectativa donde te preguntaban en la publicidad que aparecía en los diarios, en la televisión, no sé, ¿qué es la Matrix? ¿Qué es la Matrix? Así se viene Matrix. Eso. ¿Qué es la Matrix? O sea, generaron una expectativa de ¿qué carajo es esto? Nunca te decían nada, absolutamente nada. Hay una nada. Campaña de expectativa también generada que es innovadora. Por totalmente, o sea, no te decían nada, te decían ¿qué es la Matrix? ¿Estás en la Matrix? ¿No estás en la Matrix? ¿Qué es la Matrix? Está. Bueno, se estrena la película, con lo poco que sabía, fui a verla y salí enfermo, la vi 3 veces en el cine. Mind blow. Fui 3 veces a verla al cine. Es ese tipo de película, ¿no? Que te pide... Sí, porque me pateó el cerebro de todo punto de vista. Y es más, recuerdo que la vi en las salas de cine del shopping de Portones, ¿no? Y cuando salís del shopping al lado está todo música. Como enfermo entré pidiendo la banda sonora de la película porque me había volado la cabeza también. Bueno, creo que ese es otro fenómeno que hizo Matrix, que hacía, ¿no? Tiempo, ¿no? Sí, no sé, era industrial, tenías Ministry. Ministry. Nine Inch Nails. Pero Ministry seguro. Marilyn Manson, no estaba. Ah, no, es cierto. En Marilyn Manson estaba Prodigy. ¿Qué más estaba? Hoy la estuve escuchando todo el día. No, estaba Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Propellerhead, bandas electrónicas. Sí, mucha banda electrónica. Yo recuerdo que aprendí un montón de música de ese estilo. Electrodura, ¿no? Sí, una cosa imponente. Nosotros no estábamos imponente. A mí muy industrial. Industrial. Sí. Muy industrial, sí. Prodigy, me acuerdo lo que era. Bueno, Ministry. Sí, Ministry también. Sí. La base de lo industrial, si se quiere. Entonces, salís de ahí adentro con una adrenalina, con unas ganas de romper todo. Salías de la película y que se te ganas de dar patadas por las paredes. Sí, era imponente. Yo cuando salí de ahí quedé como flasheado. Y después, bueno, hablábamos fuera de micrófonos que una vez ya hechas dadas las 3 películas, cuando salió una caja en DVD que traía 10 DVD que tuve la, no sé, me la compré, no sé por qué, pero me la compré. Que dije, ah, porque yo no calza tenía, bien acá. Si fueran 15, a lo mejor me lo pienso, pero claro, esta que son las 3 películas más los Animatrix, que son otro viaje en la cabeza importante. Te está yendo igual. Y 2 o 3 DVD más que son los documentales y que hablan de la física en el Matrix, la filosofía en Matrix, o sea. La filosofía es súper importante. Es importantísimo, es tremenda. Es una película que cambia un montón de cosas. Y a nivel cine, el gran cambio es lo que se llama el tiempo de bala. Es algo que cambió. Cambió en el cine de acción. Obviamente, el cine de acción no pudo replicar el contenido de Matrix, pero sí esa parte estética. La parte estética era más fácil. Es imponente. Y es la historia de un personaje que, aparte de ahí, creo que es una cumbre del posmodernismo. El tema de dudar de todo y de decir nada es real. Claro. ¿Tá? Vivimos en el desierto de lo real. Y ahí se me voló la cabeza. Y somos una pila de energía para que las máquinas vivan a costillas nuestro. Es increíble cuando ves eso. El concepto es increíble. El concepto es tremendo, tremendo. Y después en el desarrollo de las otras 2 películas, que a mucha gente no le gustaron porque tiene demasiada acción, no sé qué más, a mí me pareció que era redondito. Que logran una capacidad de meter. Montones, yo qué sé, de mitología hindú, bueno, cristianismo de punta a punta. Yo creo que no sé si ya meternos en 2 y 3 cuando no terminamos hablando de 1, pero no, tengo general, en términos generales, digo. Sí. No, son menos redondas. Sí, pero son menos redondas, pero si la primera, si te quedas ahí, es una cosa. Claro. Sin las otras dos. Es el mismo efecto que Star Wars, que hicieron la primera, a ver qué pasa, vamos a cerrarla por si acaso no nos dan para hacer más. Y luego dijeron, nada, sí, mola, pues hacemos la otra. Y terminaron las 2 horas. Para mí, la hicieron seguida, la grabaron de una vez. Sí, esa de una sola. Y son increíbles, todo lo que meten está increíble, la manera en que conjugan religión, tecnología, filosofía, ciencia. Es imponente, es realmente imponente. Sí. Yo tuve la suerte de, después de ver la película, no sé qué edad tendría yo. Pero estaría rondando los 20 en el 99, ¿no? La cuestión, 21 o así. La cuestión es que cuando acabé de ver la película, tuve la suerte de que mi psicoanalista, ¿no? El psicólogo al que iba yo, era un fanático y me empezó a explicar toda la psicología y la filosofía que había detrás. Wow. Y entonces lo que hicimos fue... Ahí vale la pena pagar esa plata. Claro, y lo bueno fue que no la pagué. Bien, mejor. Porque después de hablar con él, no sé qué, tal y cual, dijimos, pero has visto Matrix, estoy encantado, no sé qué, y me dijo, vámonos a cenar. Y nos fuimos a cenar. Ahí está, estuvimos allí, cerveza, no sé qué, tal, y estuvimos... Eso rompe unos cuantos protocolos con el psicólogo. Completamente. Pero solo fuimos a hablar de Matrix, ¿vale? Se salieron de la Matrix. espectacular, ¿no? Lo disfrutamos como locos. Y me contó toda la filosofía que había detrás de empezar a decir autores. No, no, es que ves eso de que todo lo que tú ves en realidad son percepciones de tu mente, pero no existen en realidad. Y de Platón. No me acuerdo quién coño era. La primera película es como la alegoría de la caverna. Es la alegoría de la caverna. Sin lugar a dudas. Pero no podríamos contar un poco de qué es la película, porque ya nos metimos de. ¿Qué película? ¿Qué película, perdón? ¿De qué estamos hablando? La parte de la conspiración no llegamos aún. ¿A cómo reacciona hoy en día la gente? ¿Quién es Neo? ¿Quién es Neo? Pero empezamos por ahí. Yo cuento un poco. Porque es la historia de Neo. Sí, al final es la historia de Neo. La historia de Neo, que es un hacker que trabaja en una multinacional y que un día recibe un mensaje, creo que es un correo electrónico, si no recuerdo mal. En realidad ni eso, simplemente una pantalla. Exactamente, sí, en la pantalla. Exactamente. Sí. Pero él ya venía de antes ya con información. Él ya venía rascando cosas, no sé qué y tal y cual, que ha sido una especie de elegido para contactar con alguien. Y él está buscando a un tipo en concreto que es una especie de hacker mucho más poderoso y Famoso y reconocido por su obra. Exacto. Y le dice, ¿tú quieres conocer al tipo este? Bueno, a Morfeo. Vas a conseguir conocerlo si haces algo, no sé qué tal. Bueno, la cuestión es que, entre medio, él está vendiendo datos así de hacker. Una cosa. Exacto. Él tiene un trabajo diurno, digamos, en una empresa o cubículo. ¿No? Tiene una doble vida. Exactamente. Como diría Mr. Anderson. Él es Mr. Anderson, dice el señor Smith. Perdón, Mr. Smith. Como dice el señor Smith, él tiene una doble vida, donde una es un tipo común que paga sus impuestos, saca la basura, tiene su trabajo en un cubículo 8 horas, y después tiene una vida por fuera, ¿no? La vida que hace que... Exactamente, a través de navega con la red y consigue, accede a información en la cual no todo el mundo accede, por una inquietud propia, ¿no? Tiene una mente inquieta. Ahí te voy a tener un momento. En el 99 eso significaba una cosa, hoy eso significa otra. Porque... Exactamente. Y sin embargo, la película no pierde nada en el medio, para en todo ese tiempo, para mí. Pensar que esta película es del 99, pero claro. Internet se inventó en el 95, a nivel así... Por ahí, sí. Por ahí, 94, 95 creo que ya estaba. A nivel usuario, a nivel de que la gente... A nivel usuario arrancó con fuerza en 97, por ejemplo. Ponele, está. Por eso digo que hacía poquito que la hacía gente... Hacía poco y nada, y los tipos ya estaban adelantados en un montón de cosas. Eso, como vos decías hoy, muy cyberpunk. Estaba muy inspirado en el cyberpunk. Te corté para eso, Ale, para besar sí, eso, sí, que sí, es dale un dato interesante. Dale, dale. No, pero que seguimos de ahí. Estamos hablando con la historia de este señor, Mr. Sí. Anderson. Uh-huh. Y al final, bueno, dentro de ese 8 horas de trabajo diurno, le llega una llamada diciéndole, vienen a por ti. Y no sabe por qué. La cuestión es que la persona que le está diciendo vienen a por ti, conoce todo de lo que está pasando. Y le dice cómo escaparse de la oficina para que no lo pillen una especie de agentes gubernamentales vestidos de negro, los Men in Black, ¿no? De gris. Sí, es un gris. Son menos. Más anodinos. Exacto, exacto. La cuestión es que le va diciendo cómo escapar, no sé qué y tal y cual, y finalmente le pone en contacto. Ahí es donde conoce, para poder escaparse de estos hombres de gris. No llega a escapar. No. No llega a escapar. Lo pillan. Exacto, porque él no se entrega completamente a esa idea todavía. Sigue dudando. Exactamente. Él dice que esto no puede ser así. Y por lo tanto, cae en manos de los hombres de gris que le hacen una especie de entrevista de interrogatorio para ver qué es lo que sabe. Pero el tipo no sabe qué es lo que sabe. Exactamente. No tiene ni idea. Yo no me acuerdo mucho, ¿no? Yo creo. Me acuerdo un poco. Yo la tengo presente, creo que cada fotograma. Yo es que la vi no hace mucho. Yo la vi hace poquito de vuelta. Hace tiempo que no la veo, pero la sigo teniendo presente como si la hubiera visto. Yo también, pero no me acuerdo mucho. Es una película que impactaba mucho. Exactamente. Sí, mucho. Sí, impactante. Ojo, en su momento también la vi montones de veces. Ahora hace mucho tiempo que no la veo. Yo no la vi tantas veces. La sigo teniendo presente. Pero tengo esa idea que decía Gustavo de haber ido al cine y salir. ¡Oh! Sí. Sí, aparte, sí. Ahí sí que el cine, ¿no? Es verdad, cosas como la de Spielberg cuando dice ¿por qué lo hace para Netflix? Porque la experiencia del cine sigue siendo insuperable, ¿no? Sí. La inmersión que tenés es así, tipo, te absorbe por completo y salís y como que vuelve siendo real. Sí, es más. Y esa película en el cine es una cosa que. Es espectacular. Bueno, la cuestión es que le introducen una especie de bicho. Sí, le meten un bicho dentro del cuerpo. Le meten un bicho dentro del cuerpo mecánico, biológico, raro. Para trazarlo y él despierta en su casa. Sí. Pensando que claro, todo fue eso. Fue un sueño, así, no puede ser, no ha podido ser real, no sé qué y tal y cual. Y ahí es donde contacta con él Trinity. ¿no? Ahí exactamente. Es Trinity, la gran Trinity. Trinity, perdón, la actriz de Trinity, no recuerdo el nombre. Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss. Exactamente. Al principio piensas, esta mujer, ¿qué le pasa? O sea, la han mojado en cera y la han sacado y se le ha quedado la cara petrificada. Porque, pero en realidad es un tema también del tema del Matrix. La actitud de todos ellos dentro de la Matrix y fuera, la manera en que actúan, es muy diferente. Sí. Ella, dentro de la Matrix, es hielo puro. O sea, no levanta una ceja nunca. Solo tienes que ver cómo se peina, que no tiene ni un pelico fuera, todo bien colocado así. Parece un muñeco. Sí. Y en cambio, en cuanto sale, es otra cosa. Fuera de Matrix. En el mundo fuera de la Matrix, claro. En el mundo real es otra cosa. Bueno, Trinity le consigue sacar del el bicho de. Además, una escena horrible, sí. Que se lo sacan por el ombligo, una cosa sí, horrorosa. Sí, sí, sí, con un aparato de dolor. Una pinza enorme. Entra por el ombligo y se lo sacan por el ombligo. Da una sensación horrible. O sea, si se la sacaran lo que duele la el ombligo. Yo creo que no dolía tanto. Es interesante, aparte, ahí también es cierta como analogía o comparación con lo que podría ser un virus de computadora, ¿no? Sí, claro. Ya ahí ya te van tirando como ciertos paralelismos con esas cosas que están muy fuertes. Está muy bien ligado. Y ahí es donde ella, Trinity, después de haberle sacado el bicho y no sé qué, lo lleva a ver a Morfeo. Exacto. Por fin encontrará al gran Morfeo, ¿vale? Bien. Que es. ¿Cómo se llama la actriz? Soy fatal. Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne. Que está muy delgado. De esa película. Sí, estaba bastante bien. Otro día, creo claro. Que ahora está muy gordo. Pero... Es que ahora está muy gordo. Es que 99, 2009, bueno, 2000, ya hace 25 años. Claro, pero hombre, 30 años hoy en día. Yo lo estoy viejito. La vi la segunda parte del hombre del Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, que hace un papel. Sí. Ah, sí, también. Una cara redonda, una cara de pan espectacular. Sí. Hace de otro que es ese gigante también. Exacto. Y tienen una conversación con Ant-Man cuando empiezan a hablar del tamaño. Que es ese gigante. No, yo me hice más, no, 9 metros, yo 16 claro. metros, no sé qué. La cuestión es que. Luego lo vi en Matrix porque la vi hace poco y pensé, hostia, cómo se claro, que habían pasado 20 años largo. Bueno, la cuestión es que este hombre que es Morfeo, además es eso, Morfeo es el mitología griega es el dios del sueño, claro. Sí. Es el dios del mundo onírico, el que te trae los sueños y tal y cual, tiene mucho que ver, no solo eso, o sea, no es un dios, es el que te despierta. Es el que, o sea, Morfeo es el que bajó a los infiernos, uh-huh, para sacar a su mujer, claro, de ese lugar. Bueno, uno de tantos, porque creo que hay más de uno. Ah, no sé. Yo me acuerdo de la historia de Morfeo. Y que cuando sale a punto de salir... El tipo tenía que confiar en lo que le decía el dios de que la mujer ya me acuerdo, estaba sí. detrás de él. Morfeo toca la lira. Exacto. Morfeo es un músico. ¿Ese no es Orfeo? Yo creo que es Orfeo ese. Ah, para. Morfeo es Orfeo. Estás haciendo, me parece que es Orfeo ese. Yo la historia la conozco, que es el tipo que es músico, mm-hmm, su mujer muere, él baja al infierno, sí, pero habla no es con Hades y como toca también la lira y canta también, le dan la oportunidad de sacarla. Pero con una condición. Que no mire hacia atrás. No puede verla. Él tiene que caminar hacia afuera del infierno y no puede verla hasta que estén afuera. Y él ya ha llegado afuera, sabe que su mujer está detrás, confía en que su mujer está detrás de él y que lo va consiguiendo. Y cuando ya está fuera, se gira para mirarla con la mala pata de que ella tiene aún el talón dentro de la puerta del infierno y la queda. Y se queda. Sí, es Orfeo, la canción de Orfeo. Orfeo. Bueno, pues no, Orfeo es el dios del sueño y no tiene nada que ver, ¿vale? Eso, conoce a Morfeo y Morfeo le cuenta... Que todo lo que él conoce, que todo lo que él sabe, que todo lo que no sé qué, no existe. Y que tiene dos opciones. Y ahí viene la gran escena. Para, Coque, discúlpame una cosa, ¿no? Sí. Estamos haciendo un podcast de Matrix para los que vieron Matrix, ¿no? Sí, porque, para recordarlo. Tal vez no. No, porque habría que decir que para los que no vieron Matrix, si están escuchando esto, ¿no? Que no escuchen, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Que en este está bien vista la idea, ¿no? Ojo con spoilers. Nosotros siempre spoileamos todo. El que sí. nos escucha ya sabe. Aquí hay spoilers. Pero hay Arby Dragons. Esa película tiene más de 20 años. Si no la vieron. Si no la has visto ya. Ya es eso. No podemos. No, pero la verdad que para la generación de él. Sí, capaz que la generación de él. Yo les cuento. Mi generación. No la vio. No está acostumbrado a ver esto. Cine así culto que estamos diciendo, ¿no? ¿Culto? Bien. Está bien. Esa percepción, ¿no? No sé cómo lo llamaron, no me olvidé. Cine clásico. Pero clásico es por ahora, pero no tiene los cánones realmente el cine, lo que se llama cine culto, entonces, va por otros lados. Ponele, que si este podcast, ¿no? Que tiene, por ejemplo, algún padre que le diga a su hijo, che, mirá, no me acuerdo de esto, ¿por qué no mirás? ¿No? Y justo... Explicamos toda la película. Explicamos toda la película, no tiene mucho sentido. Sí, está bien, no, pero no que tiene sentido. Verla es una experiencia totalmente diferente. Igual no la vamos a explicar toda. Claro. Pero llegar hasta este punto es interesante para entender de qué va la historia. Porque a partir de aquí, bueno, sí, podemos explicar el qué. Puede ser así una introducción, ¿no? Exacto. Claro. En este punto, que es cuando Morfeo le dice... che, la famosa pastilla roja o la azul. Yo te puedo dar toda la información y te puedo contar la verdad. Tú hasta ahora no conoces la verdad, pero yo te la puedo contar. Pero tiene una contrapartida. Una vez te cuente la verdad, no hay marcha atrás. Ya sabrás la verdad y ya. No podés no verla. Claro. A partir de ahí. Entonces es cuando le dice, tienes dos opciones ahora. Y le da las dos pastillas, la azul y la roja. No sé cuál la hace cuál, ya no me acuerdo cuál. Y la roja es la verdad. La azul es el placebo que te deja donde estás. En la... Con la roja sabrás todo, te despertarás a la... la realidad. A la realidad del conocimiento, de esto de la caverna de Platón. Exacto. En el que de golpe te desencadenarás y podrás mirar hacia atrás y ver de dónde están las luces y verás la verdad, pero no podrás volver. Nunca más. Es más, en el mito de la caverna, el tipo que vuelve lo toman por loco. Bueno, otro día, tú conoces el mito de la caverna, ni idea, ¿no? Vale, ahora podremos explicarlo rápido. Pero bueno, la cuestión es que le da esa opción o la otra opción, que es la pastilla azul. Tú te tomas una pastilla azul, te despertarás en tu cama. No recuerdas nada, no pasa nada. Siga la suya. Y puedes elegir no querer saber, que es muy lícito. Para mí es súper lícito. Sí. El tipo que decide no quiero saber más, me parece bien. Así que yo... Convengamos que para mí son una gran mayoría de la gente. Perfecto, exactamente. La gran mayoría es lo que saben que no, pero ¿sabes qué? Prefiero no ver. Prefiero no cuestionarme. La gran mayoría, las personas no nos cuestionamos muchas cosas. Perfecto. Otras sí, algunos sí más, otros menos, y otros no. Igual es una forma muy... en diferentes casos. Lícita de continuar. Sí, evidente. Porque si todos cuestionaran todo el tiempo, no, ¿sí? la sociedad sería imposible. Es que no. Exactamente. Esto, por eso es que para mí la primera película es una cosa y conectada con la segunda y la tercera da otra cosa, porque la primera película es absolutamente dual, ¿está? O sea, es si estás en la Matrix está mal supuestamente, y si estás fuera de la Matrix está bien. Ese es el primer contexto. Los buenos salen toman la pastilla roja, claro, y se animan, lo salen, que tienen valor salen, y son, pero si te fijas en la película está lleno de conceptos de dualidad. Hice una anotación al respecto de eso. Vamos a ello. Dice, la primera de todas es la comunicación con Morfeo en la computadora. Cuando se le aparece en la computadora, le dice que tiene que optar entre quedarse ahí en la computadora como está, en lo que está haciendo, o seguir el conejo blanco que va a venir en ese momento. Ahí tenés muchas referencias a Alicia en el País de las Maravillas que están ahí. Entonces golpean la puerta, el loco atiende, habla con los tipos que van ahí, que van a comprar droga en parte, no son informaciones de ahí. Él le vende unos discos que están dentro de un libro de simulacro. Sí. Simulacro y... Hostia, ese detalle no lo tenía. Sí, es un libro de Baudrillard. Exactamente, es un libro de Baudrillard. Se llama... Ese lo tengo acá el dato porque Simulación y simulacro o algo sí, así. Sí, ahí va, exacto. Simulación y simulacro. Ese libro está en las menciones, en la parte más filosófica. Es que el loco abre ese libro, lo abre en el capítulo que se llama Hacia el nihilismo. Y de eso saca eso y se lo da al disquete y se lo da. Ahí va. Pero tenía eso y va con algo más. Bueno, la muchacha ahí tiene en el hombro un conejo blanco tatuado. Exacto. Y cuando el beso tiene que tomar la decisión, ¿me quedo o voy? Sigo. Y dice, voy. Primera vez, primer concepto dual. Le ofrecen salir de fiesta con él o claro. Algo. Dice, vos, se pasan muchas horas acá adentro, estás pálido, salí un poco, no sé qué. Exacto. Algo así. El segundo, es el encuentro por teléfono con Morfeo, que ya más o menos lo mencionamos. Sí. ¿No? Este le dice, podés salir por una escalera hacia el techo, que es muy arriesgado, pero es una salida, o dejarte llevar por los agentes. Segunda vez que la dualidad y el loco tiene que decidir. No puede, no se anima a pasar. Sale por la ventana. Llega hasta un punto y dice sí, no. Cuando se le cae el celular y ve la altura y se va para adentro y se lo llevan los agentes. Después de eso, la agente Smith le dice en el interrogatorio, ¿no? Usted lo primero tiene que dos le dicen opciones. Es, usted es una persona con una doble vida. Doble vida. Tiene dos una opciones. De ellas tiene un futuro, la otra no. Y él debe optar qué hacer entre eso. ¿Está? Después viene el primer encuentro con Morfeo, de nuevo. La dualidad es la pastilla roja o la pastilla azul. La realidad o el placebo. Saber qué está pasando o mantenerse en la con vida con el que temor estás. De que no saber que de te que, encontrás de que no saber y que o capaz seguir no te como gusta estás. Y que claro. Capaz que no te gusta exacto, pero la otra sabes, tenés conocimiento y puedes seguir como estás. Y después en el más adelante cuando llega ya está dentro de la Matrix de vuelta, pero sabiendo qué es la Matrix y conoce a la pitonisa, ella le plantea otro concepto dual. donde le dice: Neo, depende la vida de uno de los dos lo que vos hagas, la tuya y la de Morfeo. Vos tenés que ver si salvás a Morfeo o si te salvás vos. Correcto. ¿Ah? Entonces, toda la película es una especie de caminos que se van bifurcando y él tiene que tomar una decisión. Él lo dice claramente en una parte, Neo, que el tema es la elección. Claro. Todo en la película gira en torno a tomar una decisión. Que es en la tercera película cuando está con el arquitecto. Ahí la va. Segunda, en realidad. Al final, de la el segunda. Final de la segunda que está con el arquitecto, perdón, me equivoqué. Todo reside en tu elección. ¿Qué es lo que querés hacer vos? Todo es una cuestión de elección, es lo que dice el loco. Acá traje, por si en algún momento queremos revisar, este es el diálogo completo del arquitecto y Neo. Oh, ese diálogo es la razón por la que esa película la vas a ver 75 veces solo para ver ese pedazo de diálogo y ver qué más de información podés sacar. ¿Sabes qué me hice acordar ahora? ¿Viste pensado que es como una especie no se te oye, Nacho. Es como una especie de respuesta? Mirá lo que voy a decir, voy a patearla fuera de la cancha con esto. A ver, vamos a ver. Eso lo vamos a jugar. Me hizo pensar en la temática de los hermanos Coen, que es exactamente la opuesta, ¿no? Los hermanos Coen tienen una tesis en todas las películas, sí, que es que las decisiones son irrelevantes y que todo termina pasando por cuestiones intrascendentes y fortuitas. Y esto acá, el peso está en todo el tiempo en la decisión. Las decisiones que toman. Sí. Ante una encrucijada, ¿no? Ojo, pero tiene que ver mucho con el tema filosófico. A eso me refiero. Claro, claro, es muy filosófico. Es que hay dos corrientes ahí, exactamente. Claro. Que una es tipo, ¿cómo se dice? Budista. Una es casuística. Una es budista y la otra es un tema en plan de destino. Sí, es destino, destino manifiesto. Jodete, esto lo que hay. Y da igual lo que tú vayas a hacer, va a acabar en el mismo sitio. Bueno, otro dato, que acá te va agregando cosas así como contextuales muy chiquititas, pero que te van dando a entender montones de cosas. Cuando la película empieza y termina en un lugar, que es un hotel, que se llama El Corazón de la Ciudad. Upa. Heart of the City. Oh, bueno. La película empieza y termina ahí. Con Trinity. Con Trinity abre y con Neo termina. ¿Saben? O sea, es el corazón, es la emoción, por un lado. Y él trabaja en un lugar que dice ser el eje de todo, donde están ahí, que se llama metacórtex. Hostia, o sea, la razón a la enésima potencia, que es la que indica que hay que ir por el camino de la matriz, claro, y claro, el corazón, que es el que te hace dudar y dejarte llevar por la emoción. ¿Cuántos símbolos que tiene? La película es una, no, es una plagada. Referencia filmada. Sí, sí, sí, tiene, sí, montones, sí, sí, de cosas. Lo así. Increíble es que a pesar de poder hacer eso, también podría hacer una película de coherente, acción, de acción. Tiene, sí, un montón de cosas. Claro. Juntas que creo, ver, que no se hicieron de vuelta. De acción te vuelan, son insuperables. Son insuperables. Creo que no hubo otra, ¿cuántos?, película después de esa que pudiera hacer eso mismo. No, de combinar tanto. No. Porque si era o muy filosófica o planteaba temas de profundo, generalmente era una película más lenta o no tenía. Acá es todo. No, pero sin los elementos que introdujo, incluso aunque eran efectos como lo de la. No, el tiempo de bala. El tiempo, digamos, de bala, eso, esas cosas. Batearon el tablero en la miércoles. Bueno, sí, por ejemplo, sí, una cosa que las balas nosotros en el aire haciendo los ripes de y las que van a de, sí, sí. Y hasta el día de hoy sigue habiendo referencias. Los clichés, ya es un cliché lo del tiempo, exacto, de bala. Ese, sí. Yo en aquella época jugaba rol y cambió nuestras partidas de rol de un día a otro. O sea, nosotros éramos muy de rol de fantasía, Señor de los Anillos, los Forgotten Realms, no sé qué, y de golpe fue, vámonos a la, claro, vámonos a la ciencia ficción y vámonos a pegar tiros y quiero saber Kung Fu, ¿sabes? Que es el tipo, todos hemos querido en algún momento tener el enchufe en la nuca para y que le digan, dame todas las artes marciales. Claro. I know Kung Fu. Claro, ya sé Kung Fu. Bueno, si llegas a decir intuitivamente, ya sé Kung Fu, ya está. Yo quería comenzar a hacer Kung Fu por otro tema. Pero es fantástico. Yo voy a comentar, ya que estamos un chivo de juego. Bueno, pero antes que irnos, el Kung Fu y el cine de Kung Fu tienen mucho que ver también. Ah, sí. El homenaje, sí, el homenaje constante a las películas de Kung Fu oriental, sí, claro, y a las películas del oeste. También. Bueno, cómo, sí, se viste Neo, ¿no? Sí. Bueno, Neo, fijaros que hay una cosa muy rara, porque Neo en esta primera película no se viste como es la imagen que tenemos de Neo. No, porque se va gestando. Se va gestando, sí. Después también es un monje. Y el final, en la segunda película, Neo aparece vestido de cura. Sí. Lleva una sotana, sí, tiene, sí, las mil botones. Sí, sí, sí, sí, sí. Lleva una sotana, una puta sotana. Sí. Claro, hay que ser que en un rifa que te quede bien una sotana también, ¿eh? Pero no, porque lo ves y piensas, coño, yo me voy a comprar la sotana de esas, pero no te va a quedar igual. Otra cosa es que la dureza de Keanu Reeves le calzó el. Perfecta. Es perfecto, ¿no? Es el mejor papel que pudo haber hecho, claro, y que va a ser jamás. La cara de no sé qué coño está pasando en mi vida, que pone siempre. De impávido. Sí, en esta le queda bien. Su cara de póker es ideal, claro, para lo que hace. Claro. Que es por eso le ha salido también las últimas películas que está haciendo de John Wick. De John Wick, porque también tiene cara de. No, de nada. No sé muy bien qué está pasando. Se lo hago, ¿no? Está buenísimo. Cuando ha intentado hacer de papeles de actor, no le queda. No le queda. Ojo. Yo le banco todo a este hombre, me cae bien como persona, ¿sabes? Pero como actor es bastante limitado. No le cae bien. Como claro, es que como actor es muy limitado. Pero es famoso por ser el mejor tipo del mundo. ¿Sí? ¿Por qué carajo hiciste Hellblazer, la puta que te parió? Y bueno, también hay que pensar que le pagó la piscina a alguien. No sé, no hagas esas cosas. No, déjeme pasar un pichico cortito hablando de Cyberpunk, pues no puedo dejar de decir estas cosas. Inglés, haciendo inglés, le salió. El papelito era chiquito. Era un papel mínimo el de en la película. John Harker, ¿te parece que era mínimo en la película? Ahora nos estamos perdiendo el resto. Sí, Drácula de Francis Ford Coppola. Él trabaja, él hace el papel de Jonathan Harker. Cierto. El pelotudo, digo, el sí. Le queda tan horrible la vida en español, no la vi en inglés. Esa la vi en el cine cuando se estrenó. Es una patada. Lo que pasa es que ahí era un actor medianamente nuevo y ahí no era tan corto. Él está en la primera media hora de la película, después ya no aparece más. Cuando te quieres dar cuenta, solo han comido, ¿verdad? ¿Qué decías, Nacho? Hablando de Cyberpunk y juegos de rol de Cyberpunk, a que le gusten juegos de computadora de ese estilo, no puede dejar de jugar Shadowrun. Shadowrun, yo lo jugué en Super Nintendo. Sí, terrible juego. Y lo otro es que me hiciste acordar que una vez vi una película traducida, vi una película en español que me destruyó, que fue Rayomón de Kurosawa. En español de España. Hablada por español de España. Arranca dos ponjas abajo de uno de esos arcos religiosos, ¿viste? Sí. Uno se paraba. Aparte, viste que demoran a aparecer el audio. Yo no sabía que estaba en español porque había bajado de torrent. Entonces arranca la película. El videoclub, amigo. Estaban los dos tipos sentados así, tormenta, lluvia, un pueblo japonés hecho pelota y uno dice al otro: es que no lo entiendo. De veras que no lo entiendo. Y ya, dije, no. Suficiente. Esto es mucho para mí. Me hiciste acordar, en Shadowrun, los personajes entraban en una Matrix. Es muy matricial. Y es un juego bastante anterior, obviamente. Pero era un juego, es un juego basado. Pero hay uno re rol. Nuevo. El que yo jugué, que era de Super Nintendo, basado en los juegos de rol. Ah, claro, antiguo, sí. O sea, de rol de papel. Sí, ¿no? Porque originalmente es de juego. ¿Está? Sí. Es de un futuro, digamos, basado en una situación como el Señor de los Anillos, digamos, pero llevado al futuro, donde hay orcos, no sé qué. Es verdad. Y los personajes, o muchos de ellos, son Deckers, que se le llaman, que son como especie de hackers. Imagínate que estamos hablando de fines de los 80, estamos hablando de esto, que entraban en las computadoras y tenían como una especie de avatar, una especie de personalización donde entraban y hacían, digamos, como personalmente macacadas ahí adentro, o sea, movimientos de cosas para obtener información. Y es claramente un terrible juego. Un precedente a la Matrix. Jugaba un videojuego Más o menos, en realidad no era que jugaba un videojuego, pero era así, mira, entraba dentro de las computadoras, pero era como que tuviera un macaco que podía entrar. Básico, ¿no? Bueno, eso me hace pensar también en dos referencias. Una es Johnny Mnemonic, que también es de este hombre. Que es un cuento de William Gibson. Correcto. Y que no lo hace mal en esa película. No, ahí está bien. Y la segunda es Snow Crash, de Neil Anderson. Neil Stephenson. Que es una novela que inventa ¿cómo te diría? Internet, 5 años antes de que exista. Porque también inventó un montón de cosas y un montón de temas. También tiene que ver con eso. Es un cyberpunk muy pasado de vueltas, en el que hablan de todo eso. Y es una película, hay una novela del año 91 o 92. No. ¿Cómo te das cuenta que ahí no es necesario inventar, sino tomar las referencias adecuadas? Claro, ¿no? Sí. Si vos sabés tomar una buena referencia, sabés cómo hacer cambio. Sin duda. Bueno, sigue avanzando. Y hay un texto, un diálogo. O sea, un diálogo no. En realidad, cuando Morfeo le está explicando, le está diciendo, o tratando de explicar a Neo, qué es la matriz, o cómo salir de ella, y cómo saber animarse o no a salir, le dice esto que es letal para mi gusto. Dice: naciste en una prisión que no puedes oler, probar ni tocar. ¿Ah? Una prisión para la mente. La Matrix no se puede explicar, hay que verla con los propios ojos, descubrirla por uno mismo. O sea, lo está invitando a hacer filosofía. Claro, a que cuestione su realidad. A que cuestione su realidad. Y a que la forma de cuestionar la realidad, metafóricamente, es tomar esta pastilla. Claro. Pero si te animas a eso, tenés que aceptar las consecuencias. Claro. Porque una vez sales, no puedes. Porque es que sales, es así, no el conocimiento más. No lo podés es el conocimiento. Una vez que vos sabés algo, por no podés dejar de saberlo. Por eso, Lucifer. que es el villano. ¿Cómo es el actor? Que es uno de los supernovas. Gandolfini. No, es el otro. John Pantoliano. John Pantoliano, Luis Cypher. cuando está en su diálogo con el agente Smith negociando su reentrada a la Matrix, está comiendo. Esa escena es excelente. La ignorancia es una bendición. Exactamente. Sí, yo sé que es. Ignorance is bliss. Es una frase. Vamos a ver. Dice así, específicamente. Sí. Dice: The ignorance is bliss. Sí. Este stick que me estoy, este bistec que me estoy comiendo. Pero esa es una frase previa, ¿no? Es una frase tradicional. Sí, claro. Pero digo, dicha por en ese momento y con ese contexto queda maravillosa. Claro. Y es tal cual. O sea, cuando vos te enterás, o te das cuenta, o te percibís que la realidad es otra cosa, quedás atónito. Cuando, Morfeo lo explica, no, mira, a vos te parece que el mundo es así, pero en realidad en 1999 hubo una guerra, a partir de ahí empezó una lucha entre las máquinas y los hombres, ganaron las máquinas. Y nosotros pasamos a ser simplemente una pila que da energía para que las máquinas puedan vivir, porque fuimos los boludos que aparte hicimos mierda todo por tratar de sacar una máquina encima. Eliminamos, pensamos que el sol le estaba dando energía, la tapamos el sol, cagamos y cagamos todos nosotros, y terminaron por eso viviendo casi en el centro, cerca del centro de la Tierra, en el lugar más caliente para poder vivir. O sea, cuando tenés que la realidad es esa, vos decís, ¿qué hago? ¿Me quedo acá? ¿Cómo hago marcha atrás de esto? Claro. ¿No? Entonces es imponente, porque es radical el cambio de punto de vista. No es que, bueno, no, en realidad, mira, la vida es así, pero podría ser mejor si tal cosa. No, la vida es todo lo contrario a lo que vos estás pensando. Claro. Estás viviendo en una simulación, en una mentira inmensa. En una, no sé, como una especie de teatralización de la vida para funcionar para, de tal manera que en la sociedad vos seas un número más que le da a la sociedad lo que la sociedad precisa. Yo una de las cosas que más me acuerdo, no sé por qué, es en un momento de una conversación, no sé, no me acuerdo bien, pero no me acuerdo mucho. Vos decilo y nosotros la vamos a sacar seguro. Pero la parte esa que alguien le cuestiona, ¿no? No sé si al arquitecto, al señor Smith, a quién. Dice, ¿por qué no? Si hicieron una simulación, no hicieron un mundo donde todo el mundo fuera feliz. Porque la gente no lo aceptaba. Sí, dijo, no, intentamos y perdimos toda una cosecha, dijo uno. Eso es cuando Morfeo está preso con el agente Smith. Exacto. Y el agente Smith le dice. Porque la culpa de todo con los humanos era con ellos mismos, porque no habían sabido apreciar cuando le quisieron dar la felicidad. Claro, el loco hablaba ahí, le estaba como remarcando que el destino del ser humano es sufrir. Y si no sufre, no sabe cómo hacer. No puede vivir si no sufre. Y le dice, la otra idea que da gente en ese momento cuando tienen secuestrado a Morfeo, es cuando le dice que nosotros somos un virus, somos una peste para el mundo y tenemos que ser erradicados. ¿No? A partir de ahí Bueno, eso se usa en múltiples. Cifras de villanos. Yo estoy seguro que no es el primero en que salió. No, no es el primero, no es la primera película que dijo eso, pero es una de las que, la que más hizo más mello. Que hizo más fuerza con eso. Claro, le describe el comportamiento de la raza humana y lo equipara como una buena máquina, hace una comparación igual, y me sale que esto es el comportamiento de un virus. Una plaga. Es que más lo dice, solo hay un organismo en la Tierra que haga lo mismo, que es los virus. Llegan y acaban infectando todo hasta que matan al huésped. Es increíble. Ha pasado un ángel ahora. Y ahí, no, estaba pensando en el momento ese, en ese momento, o sea, no en el tema Morfeo y la gente Smith, que nos fuimos un poco, quiero no irme con el hilo de la película más o menos. Sigamos. Es cuando toma la pastilla y despierta realmente en el mundo real, dentro de esa nave que se llama Nabucodonosor, que no es el que vos decías. No, hoy. Despiertan en la burbuja. Él sí, él despierta en la burbuja, pero lo van a buscar. Ah, bueno, claro, lo van a buscar. Lo van a buscar. Lo tiran. Le implantan un software primero antes de cuando le están dando la pastilla. Esa escena me mata. Esa escena. Le dan una pastilla y él, una vez tomada la pastilla, mira al espejo y tal y cual. Es como que se empieza a tragar el espejo, una cosa. Esa escena es un poco extraña. Sí, es vidrio ahí líquido. Ahí están dándose rápido, le están dándose mucha prisa para localizar en qué burbuja está. Claro. Para que una vez se despierte lo tienen que sacar ahí. Claro, cuando él despierta, que la Matrix se da cuenta que el tipo no está generando la energía que precisan, lo desechan. Lo tiran, como tira mierda al río. No, lo tiran por el váter, o sea, tiran por el flush. Lo tiran a la mierda y los locos estos van con la nave de Nabucodonosor y lo levantan. Sí. Y ahí se lo llevan. Pero lo increíble de eso es cuando vos ves las granjas de humanos. Sí. Con las cápsulas infinitas. Infinitas, con los humanos metidos ahí en esas cápsulas rojas y todo eso, decís, vos. Lo increíble, me acuerdo, aparte, es que la película había sido publicitada, trailers, nunca te mostraba absolutamente nada que no fuera dentro de la Matrix. Por eso la primera vez que te sacan quedas descolocadísimo, porque no viste nada. No tenías idea de que la película iba a ir por ahí. Lo único que veías, que sí se usó muchas veces, era el tema del embrión en un coso, en una cápsula roja. Eso estaba, sí. Estaba en la policía, yo no recuerdo nada. Sí, yo las vi porque a mí fue una de las cosas que me llamaron la atención. ¿Qué es esto? Era el embrión con un bebé adentro de una cápsula roja. Que estaba Lo tengo acá en el disco, atrás está justo esa misma imagen. Y después, otra frase lapidaria en ese momento, que es cuando el tipo ya está empezando a despertar, lo tienen en la nave, claro, le dan una serie de medicamentos y no sé qué, y hay un momento que el tipo dice, cuando se levanta, dice, me duelen los ojos. Sí, porque es la primera vez que los estás usando. Claro, eso es brutal. Es increíble eso. Es increíble. Ahora ves. Ahora ves. ¿Te acuerdas que tiene un montón de pinchitos para estimular sus músculos que también? Sí, nunca usó. No, nunca usó nada. Le ponen unos músculos justamente como una especie de acupuntura para que los músculos funcionen. Y aparte dan el dato que nunca habían hecho eso con alguien tan grande de edad. Normalmente los que rescataban eran gurises. Porque eran más fáciles de recuperar. ¿No? Y bueno, la cabeza. Es que cuanto más tiempo estés dentro de una realidad, más difícil es cambiar. Y ahí es donde introducimos un tema, que es ¿por qué Morfeo le busca a él? Que eso es un poco lo que cierra. Ahí entra la parte mística. Ahí entra la parte mística. ¿Por qué Morfeo está encabezonado en levantarlo a él, en despertar a un tipo que es mucho más mayor de lo que normalmente están haciendo? ¿Por qué este tipo y no otro? ¿No? Y es un poco por la idea de que piensa que él es el elegido. El Morfeo lleva toda su vida buscando al elegido. No, igual no recuerdo muy bien, creo que queda dicho en algún momento de la película de que no es el primero que piensan que es el elegido. Sí, ya habían hecho esos intentos. Habían hecho algunas pruebas con algunos intentos. Y no había funcionado. No era el primero, era que cuando van con la pitoniza es que surge el tema. En realidad lo que pasa es que ahí hay un planteo también de lo que va a venir después. Claro. De que él no es el primero. Claro. Sí, pero ojo, no es el primero, no es el primero en su propia realidad. En la de Morfeo. Pero más lo que allá de lo que pasó antes. Claro, pero lo que dice la pitonisa creo que está más relacionado con lo otro. Sí. Puede ser porque ella sabe todo. Exactamente. Ella viene de todas las escenas. Exactamente. Y la pitonisa es el oráculo. El oráculo. Y empieza a plantear ciertas ideas en él para que después, digamos, termine donde va a terminar, ¿no? Que es lo que hace básicamente que la pitonisa. Eso también te rompe la cabeza. Porque una de las cosas que hacen para saber si él es el elegido para algo. Morfeo está buscando a un tipo, dentro de todos los humanos, levantar a alguien. Que según él piensa, hay una especie de mitología, de historia, que dice que habrá una persona que será el que va a acabar la guerra con las máquinas. El que terminará con eso y liberará al pueblo. Exacto. O sea, un Mesías. Un Mesías. Es un Mesías. ¿Vale? El tema es, él cree que ese Mesías es Neo y por eso hace todo ese esfuerzo. Y el resto de gente, cuando él va una vez lo despiertan, siguiendo un poco con él lo que estaban hablando, se van a la ciudad donde viven los despertados, que es Sion. Sion. Tiene mucha simbología también que se llame Sion, esa ciudad. En la primera película no aparece. No, pero... Solo se nombra. Solo se nombra, exacto. Pero se dice, el resto de los consejos de Sion, ahora no recuerdo si en la primera película, que le dice a Morfeo, Que lo deje, que no puede seguir buscando, encabezonándose con Neo. No, eso es a partir de la segunda. Eso es después. Toda la interacción en la primera película se trata sobre estos personajes. No hay una conexión exterior todavía. Hay como el atisbo de que hay algo afuera, pero todavía no se sabe. Bueno, ahí tenés a Tank, que cuando él ve a Tank y dice, no tenés ninguna conexión, nada. Dice, no, yo nací libre, tensión. No tengo un solo cable puesto en mi cuerpo. Claro, porque era un hombre que nació de una pareja en vez de ser producido por una máquina con la función de proveer energía. Y la cuestión es que lo que hacen es llevar entonces sí a Neo a ver a esta pitonisa, al oráculo. Entran de vuelta. Que porque el oráculo es el que les dirá. Cuando pasa esa escena de Cypher que hacen, va a haber esa traición con respecto a Neo. El tema es, la escena del oráculo, solo de ella ya tendría un programa. Porque hay un montón de temas ahí también. Sí. Por ejemplo, cuando por fin entra a ver al oráculo, es un apartamento donde hay una señora mayor haciendo galletas, es una cosa muy rara, y le dicen, ahora te va a ver, y él entra en la cocina y está la mujer haciendo galletas, y le dice el oráculo, que es la mujer, le dice no te preocupes por el jarrón. ¿Qué jarrón? Pum, le pega con el codo y se rompe un jarrón, y dice, uy, perdón, dice, no, ya te he dicho que no te preocuparas. Aparte, lo que te va a hacer pensar después cuando te vayas de aquí, te vas a estar comiendo la cabeza, va a ser pensar si habrías tirado el jarrón si yo no te hubiese dicho nada. Claro, es brutal. Todo eso es brutal. Es espectacular. Otra cosa es, en esa misma escena, la mujer le dice, ¿sabes lo que dice ahí? Está en latín, dice, conócete a ti mismo. Y eso es en parte lo esencial. Claro. Porque él duda de si eso no es el... el elegido, si esto o lo otro. Entonces, hasta que no se conozca a él mismo, no va a poder asumir su papel o no. Claro. Y ahí es donde le dice esto de la dualidad que yo le digo, que de él depende que Morfeo se salve. Exactamente. Porque es aparte de la peli, dice, a cada uno le dice una cosa diferente. Exacto. Morfeo tiene una, algo que le dijo la princesa, que es para él solo. Ella. No se lo dice Morfeo. Cuando salen del apartamento este de la señora, dice: lo que te haya dicho es para ti. Es para ti. No, lo mismo pasa con Trinity, que tiene su misión o su historia con la pitonisa, que le dice: vos, a vos te va a pasar esto, vos tenés que hacer esto, y esto es lo que te va a mover, lo que te mueve a vos. Claro. ¿No? Y al final se descubre lo que le ha dicho tanto a Morfeo como a Trinity. Sí. Exacto. Al final de la película se descubre qué pasa. Ahí. Sí, sí. Bueno, entonces cuando ella le plantea esto, de que de él depende que se salve o no la vida de Morfeo, que él tiene que tomar esa decisión, y salen y son emboscados por los agentes, se llevan a Morfeo. Exacto. Entonces ahí es donde el loco decide entrar otra vez en la parte otra vez como cuando, sea en contra de lo de los pensamientos de los demás. Mirá, a Morfeo lo agarraron, pero él creía que vos eras lo importante. Si claro. vos te metés a rescatarlo a él, te podemos perder a vos, que sos la razón por la cual Morfeo hizo todo lo que hizo. Claro. Y ahí es cuando él tiene la decisión: ¿qué hago? ¿Hago por mí o lo hago por él? Claro. Y al final, bueno, aparte, en esa escena en la que pillan a Morfeo es donde se vuelven a encontrar con el señor Smith. Claro. Por supuesto. Qué papelazo del señor Smith, que es tremendo. El personaje brutal que le rompe la cabeza el señor Smith. Es el personaje, digamos, dentro de la Matrix, justamente, que tiene más personalidad. Claro. Porque lleva tanto tiempo ahí que tiene cierto nivel de cinismo. Es muy cínico. Exacto, pero es un cinismo basado en datos. Es una si máquina, quiere. Exacto, porque todos es honesto. Es honesto. Es un personaje muy honesto. Sí. Bueno, ese aspecto también está en el diálogo que tiene con Morpheus cuando lo tiene encerrado. Claro. Y le dice que él necesita esos datos. Porque ¿por qué lo tiene preso Morfeo? Porque él tiene los datos que puede llevar a las máquinas a entrar en la computadora de Zion. A Zion. Entonces poder erradicar a los rebeldes, que son los que se oponen, justamente los que hacen despertar gente, que es lo que la máquina no quiere. Pero ¿por qué lo quiere desesperadamente Smith? ¿Y por qué tiene como un motivo más que él las órdenes? Es porque él odia a los humanos. Él odia estar ahí. Siente que se les va a pegar su olor. O sea, si supiera lo que el tema se es, a él le han dado un trabajo que es: tú tienes que ser el policía de esta gente. Quiere acabar con esta gente para no tener que trabajar más ahí. Yo odio mi trabajo, no os aguanto más. No quiero esto. Quiero ir. Claro. Y si acabo con la rebelión, ya me liberan. Ya no tiene sentido que esté aquí, me liberan. Exactamente. Eso es imponente. Es brillante. Y bueno, Neo decide ir a salvar a Morfeo. Y ahí hay otra cosa que tiene que ver con las convicciones. Porque cuando le preguntan por qué piensas que vas a poder hacerlo, porque yo creo en mí, básicamente, es lo que dice. Sí, sí, sí. Es yo eso. Creo porque nadie lo hizo antes. Yo voy a hacerlo porque nadie lo hizo antes. Claro, pero además él lo tienen encerrado en un sitio con un montón de agentes. En un edificio. Igual lo que pasa es que también hay nos está faltando una pequeña pata, que es ver lo que puede hacer Mor. ¿Por qué Neo es diferente? ¿Qué es lo que puede hacer Neo? Claro. Lo lleva a pensar al resto también, en primer lugar, que es el elegido. El ejemplo de eso es cuando lo están instruyendo al principio. Una de las cosas que dicen es: mira, toda la gente que hay por acá son como tú eras antes, pero en cualquier momento pueden ser tu enemigo, porque trabajan para la Matrix dentro de la Matrix. Pero luego están los... Otra cosa importante, ese es un dato interesante. Cualquiera que no esté desconectado es parte del sistema y va a defender ese sistema porque es lo que conoce, lo que necesita que exista para poder vivir. El sistema lo mantiene vivo. Entonces, policías, todos, todos son potencialmente tus enemigos mientras estén conectados. Claro. Porque son gente que, por más que sea como sea, va a defender su modo de vida. Básicamente lo que está diciendo. No tengas compasión con ellos tampoco. Cuidado. Sí. La cuestión es esa. Y después le dicen: esta gente puede ser tu amigo, no sé qué cuánto, pero después están los agentes. Claro. Nadie ha sobrevivido a la buena lucha con un agente. Nadie, nunca, hasta hoy. Te porque encuentras con un agente, lo único que tienes que hacer que es correr. Claro. Corre, porque si te pilla, te matará. Punto. Ahí empieza a jugar otra cosa muy interesante que tiene que ver con todo lo que es los sistemas de simulación, ¿no? Como lo que te dicen es, claro, todos los sistemas están basados en datos que funcionan de tal manera. La gravedad es una nota, ¿entendés? Es una especie de programa que corre y funciona de tal o cual forma. Acá estamos adentro de un programa de computadora. Si vos sabés cómo funciona, lo podés doblar, lo podés quebrar, podés hacer que las cosas no sean como todo el mundo piensa. Que luego Morfeo le enseña a Neo. Exactamente. Es, no lo que, la, luchar, es la capacidad que tiene esta gente desconectada. Pero Neo, supuestamente, exactamente, las habilidades esas que te permiten pensar fuera de la caja, si se quiere, de una forma, es lo que te permite a vos cambiar el mundo a tu alrededor. Claro. Que también otra vez es una analogía a lo que vos podés hacer cuando empezás a ver las cosas diferentes. Claro. Y entonces él se enfrenta con Smith y sobrevive. Exacto. Y es una cosa que no había pasado nunca. ¿Sabes? Que alguien sobreviviera, que la pelea aquella en el metro. Bueno, desastre. Ahí es primero, antes que esa del metro, o sea, que es cuando van a rescatar a Morfeo. Sí. Correcto. Que usan el helicóptero. Exacto. Para llegar hasta el techo y bajar. Y es lo del tiempo de bala. Ahí aparece el tiempo de bala por primera vez. Cuando lo empiezan a disparar. Es cuando por primera vez se da cuenta que puede esquivar las balas y hacer todas esas cosas. Que es una cosa que nadie podía hacer. Exacto. Que lo hacían los agentes. Hasta él solo lo hacían los agentes. Y volviendo un poquito, revolviendo más atrás. Pero esa cuando escena, se arma hasta los dientes. La escena es buenísima. Y entran en el edificio. Ah, esa escena es brillante. Es un cagarro de tiros y de cosas. Bueno, ahí otra vez, cine Hong Kong. Hong Kong a full, trepando en las paredes, dando vueltas. Caen paredes enteras, caen cada bala parece que mata un dinosaurio, no sé qué puede ser. Es increíble. ¿Te das cuenta? También, ¿no? Otro aspecto, porque estamos hablando mucho de la filosofía, pero el aspecto estético. La estética es increíble. Es alucinante. Marcó varias cosas. De un tamaño así al piso cuando salen de... Y todos vestidos de negro, con aquellos trajes... Aquellos abrigos largos, es espectacular. Recuerdo perfectamente cuando la escena del loco entrando casi en cámara lenta, que pasa el bolso por al lado de las ¿no? del detector de metales. ¿Qué pasó? Se escapó de la Matrix. Se escapa de la Matrix. Ponte que lo vi. Me muestra, hace lo mismo. Recuerdan que el tipo pasa el bolso que tiene armas por el detector. Un milico lo va a revisar. Y lo limpia. El loco abre el coso. Un montón de armas y el loco lo mira. El policía. ¡Holy shit! ¡Ah! Y ahí le encaja la piña y empiezan a volar los tiros para todos. ¡Qué escena más divina! Y esa escena acaba en la azotea siendo disparado por un agente y él esquiva la bala, pero la manera que esquiva la bala también es esa pose que se tira hacia atrás por un plan haciendo el limbo, claro. Y se tira hacia atrás y queda flotando, doblado totalmente revés, flotando el... y la bala, claro. Le van pasando por encima. ¿Se dan cuenta cómo los locos aparte hicieron una cosa nueva para generar el impacto de narrativo, ¿no? O sea, el tipo estaba haciendo algo que por primera vez nadie hacía y ellos a nivel cine hicieron lo mismo. Hicieron algo que no había hecho nadie. Exactamente, para impactar de la misma forma, mostrar algo que no había sido hecho por nadie nunca. Qué paralelismo, ¿no? Qué amor por el cine. Además, al trasladar las ideas, no solo de la filosofía de tu película a filmación. Para poder hacer eso, además, técnicamente tenían que usar no sé cuántos miles de cámaras. Yo me hacía una barbaridad alrededor del tipo para poder filmarlo todo alrededor. Lo que hicieron fue sacar una serie de fotografías, digamos, concatenadas, digamos, en una especie de eje, ¿no? Alrededor de él, que iba tomando como una fotografía en cada uno de los segundos, ¿no? Para poder componer esa imagen. Y poder componer una imagen muy rara en la que la cámara gira, gira en torno a él en cámara lenta. Y cuando ya esquiva todas las balas, ¿qué hace el tipo? Plop, se cae al suelo. Cae. Hostia, no. ¿Qué he hecho? Es como que lo que está bueno aparte también es que un par de balas lo rozan y él, claro, se cae. Y es como decir, no es perfecto, pero. No, está lo que, ahí. Claro, pero, está a la altura de los locos. Lo que también te habla de su vulnerabilidad. Porque por más que él pueda hacer lo que hace, todavía puede ser derrotado, puede ser herido, ¿no? Entonces, pero eso ya genera un precedente. Recuerdo perfectamente que los agentes lo empiezan a ver por primera vez como algo distinto. Sí, claro. Al tenerle miedo. Eso se cristaliza al final, pero ya en ese punto se planta esa semilla de que el tipo puede hacer algo que nadie más puede hacer. Cuando disparan y las esquivan, se miran en plan de coño, ¿qué ha pasado? Y ahí está imponente, cuando después que el loco cae al piso, si la gente se le acerca, cuando viene Trinity del costado y le vuela la cabeza a la gente. Comete esto. Pumba, y le encaja un tiro a la gente, que es, claro, una de las maravillas. Otra cosa que está buenísima es que los agentes nunca mueren. No. Un agente se dispara simplemente y pasa a otro cuerpo. Es una especie de virus de computadora que puede infectar cualquier cuerpo que está en la vuelta. Que es justamente una analogía nueva del sistema. El sistema está en todos, es parte de todos nosotros. Claro. En puede cualquier momento todo. Puede usar a cualquier persona que esté conectada a ese sistema. Y ahí viene la escena del helicóptero, cuando Trinity pide que le manden en la cabeza cómo manejar el helicóptero. Qué grande es eso. ¿No? Que sí. Turro con un programita ya le ponen el día de cómo manejar el helicóptero. Y rescatan a Morfeo, que también baja el helicóptero enfrente a donde están torturándolo. Y la ametralladora escupe fuego y tira. Yo en aquel momento pensé, lo van a matar a él. Claro, lo van a matar al tipo si siguen así. Pero es imponente eso. El nivel de acción en esa parte es imposible. Es de acción. Por eso, es una película de acción con ideas. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces se lo llevan y caen en otro techo, y ahí es cuando el helicóptero cae con Trinity dentro. Con Trinity dentro, y el tipo se enrosca, el cable agarra el cable. El tipo está dispuesto a sostener ese helicóptero, no sabe qué va a hacer. Exacto. Pero sabe que va a hacer algo, el otro la va a dejar así, y eso es parte también de lo que mueve a Neo. Claro. Yo tengo que hacer lo que sea para conseguir lo que necesito hacer. Después veré cómo. Y es increíble esa escena. Pies en el suelo, agarra la cuerda y tira el y también te habla de la conexión que empieza a haber entre Neo y Trinity. Sí. Porque sí, si sí, él sí. le hubiera hecho eso, pero Trinity no pensaba en agarrarse la cuerda, no hubiera si funcionado. Él también confía en que Trinity lo va a hacer. Hablando de símbolos, ¿ustedes encuentran un vínculo entre el nombre Trinity y la Trinidad? Sí, hay montones. Hay montones de referencias al cristianismo, a Jesús, a montones de cosas. Pero ¿por qué Trinity, que es una mujer? No sé. Sí, es raro. El tema son los nombres de por qué. O sea, había que ver por qué ella lo eligió como personaje y no por qué está elegido el nombre para el personaje desde el punto de vista de los autores. Porque ese queda más claro. Porque conforma la tercera parte de una Trinidad, que son Morfeo, Neo y ella. Ella, sin embargo, capaz que es a partir de la pitonisa que le da su rol. Y puede elegir esa pata, digamos, para hacer esa tercera pata. Y otra pata. Cosa, en la primera reunión, el primer encuentro entre Neo y Trinity, le dice, pensé que era su nombre. Sí. Le dice Neo a Trinity. Sí, y la mira dice, sí, muchos hombres lo piensan. Claro. Eso, ahí tenés, creo que una respuesta de lo de Trinity que vos pensabas o por ahí. Pasado esto, tienen que huir los agentes. Sí. Tienen que volver a... Ahí viene la bajada al subte. Ahí es donde está la batalla. Y todavía no, ahí es el primer duelo entre ellos dos. Exactamente. ¿Ah? En el primer duelo entre ellos dos, y ahí es lo que va con el western, la música es la música de un western spaghetti. Ah. Bueno, la escena me acuerdo hasta el diario volando frente a ellos. El diario volando, lo que parece es los cosos de vos ves la pierna o el costado de un agente en el fondo Neo y el diario volando. Eso es, pero no es cualquiera, es el bueno, el malo y el feo. Claro, sí, claro. Sí. No es cualquier bueno, pero pará, y ahí hay una frase. Exacta. Pero hay una frase vital, porque en la escena lo que pasa es tienen que conectarse. Ustedes se acuerdan que salían a través de la línea telefónica, ¿no? Sí. Bueno. Llegan a esta estación porque encontraron el teléfono. Sale Morfeo, que es el primero. Que es el que está herido. Sale Trinity, exactamente. Y queda él solo. Y queda él solo. Y ahí es cuando el tipo. Ellos empiezan a ver desde fuera de la Matrix, a través del monitor, empiezan a ver la escena. Desde afuera sin poder interactuar. El agente Smith dispara al teléfono. Exacto, el teléfono está roto, no hay posibilidad de volver a entrar por el mismo lugar. Le dicen, tienes que ir a otro sitio. Exactamente. Y ahí ella, por primera vez, hace algo que, nuevamente, nadie había hecho. El tipo está frente a frente y los tipos mirando desde la computadora dicen, corre, porque justamente como decías, hay que correr, es un agente. Y el tipo lo enfrenta. Y todos se miran y dicen, ¿qué está haciendo? Y ahí Morfeo dice, está empezando a creer. Claro. Que es la base de todo esto. Es la base de todo el si asunto. Si él puede creer en sí mismo, puede llegar a hacerlo. Es el momento de Mr. Anderson. Mr. Anderson. Concatena con la pitonisa que le dice eso, conocete a ti mismo y va dándose esa evolución del personaje. Y ahí también hay otro homenaje. En el diálogo, cuando se terminan de disparar, dice, no te quedan balas. No, tú tampoco. Y eso es Harry el Sucio. Claro. Ah. Eso es Harry el Sucio. Make my day. Esa la puse hace poco, el trocito de Harry el Sucio. ¿Sí? Mirá. No me quedan balas. En el último creo que puse esa. Nosotros vimos Harry el Sucio. Sí. ¿No habéis visto Harry el Sucio? Sí. Yo no la vi, Harry el Sucio. No. Está muy bien. Es una buena película, siempre pensando que es hija de su tiempo. Bueno. Y que es bastante nazi, pero... Salvando esos detalles, bueno. No, pero sabes que justamente en el contexto para mí no es Él no es... Él es un poquito fascista. Y es bastante fascista. Sí. Un poquito. Sí, porque... Y los héroes policiales de los 70 son todos... Son poco. Se trata de Arcaña y nada, de la justicia, no sé qué. Claro, pero hay que matarlos a todos. Él es mierda de hippies y negros. Está un poco en ese punto. Make my day. Pero lo bueno que tiene Harry en este aspecto es lo que dice su capitán. Cuando no sé quién le pregunta, que dice, no, pero este tipo es un rarito, no lo puedes dejar ir con los negros. Y le dice, él no odia a los negros. Ya no odia a todos por odia igual. Odia a todo el mundo por igual. Claro. O sea, nos odia a todos. O sea, sí, es distinto. La cabeza de los años 70 es muy compleja. Muy, sí. Es muy compleja. Lo que generó en los años 60. Vamos, tema, gente. En los años 70. Da para otra cosa. Es para otro programa. Tiene razón acá el compañero. Vamos a seguir. Uy, que nos vamos. Bien jodido. Entonces, cuando Harry el Sucio saca el mal después de eso que él sale corriendo, Sí, logra vencer. Logra vencer a Anderson. Ah, Smith. Sí, bueno, lo usando, vencer, usando un metro. Usando un metro, tren, pero lo logra hacer. No importa. Usa el tren para que lo golpee. Claro, usa el tren y se va. Sí, y se va. Y el la escena también está buena porque no termina. O sea, le da una sensación de alivio. El loco lo consiguió. ¿Y qué pasa? Se abre la puerta y bueno, aparece de vuelta. Esto corre. No se termina así nomás. Logró una pequeña victoria. Un respiro, logró. Un respiro, nada más. Y va a buscar el teléfono para escapar. Y logra hacer una cosa que también es un detalle, que es le rompe la gafa de sol. Neo. Sí, le rompe la gafa de sol a Mr. Smith. ¿Y cómo se puso ese hombre? Como el pan en el huevo frito. ¿Cómo se puso? Le mojaron el pan en el huevo frito. ¿Cómo se puso ese hombre? Se quita las gafas con. O sea que hay un homenaje a Olmedo también. Sin saberlo. Sin saberlo. Bueno, después de eso ya viene el final. Claro. ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde lo guían para escapar? ¿Dónde hay un teléfono? Al corazón. Al corazón de la ciudad. ¿No? Va al mismo lugar. En otro del apartamento, en el mismo lugar, en el mismo edificio, el Hotel Heart of the City. Es un hotel venido a menos, derruido, de drogones, de gente, no sé, bajo recursos, es lo peor. Atravesando apartamentos de gente, corriendo. Claro. Corriendo y aparte, en el interín que va atravesando apartamentos, la gente que está en los apartamentos se convierte en los agentes que le tiran cosas. Es la vieja que está con un cuchillo y se lo tira. Sí, es increíble esa escena. El cuchillo le pasa para acá adelante y cuando mira, la vieja ya es un agente. Claro. Que son tres los que lo persiguen. Sí. Y termina entrando en la habitación, que es casi la misma en la que está Trinity, donde hay teléfono en el centro. Es la misma. Si no es la misma, es la misma. Una parecida, pero para mí es la misma. Es la misma. Sí. Da. Y ahí es donde, bueno, acá es a todo nada. Y el enfrentamiento, el loco en principio muere. Le disparan y muere. Lo cagan a tiro y muere. Volvemos a Jesucristo. Exacto. Y al Mesías. Es sí. Eso, ¿eh? Mezclado con Blancanieves, versión al revés, una cosa así. Y más o menos. Pero que lo rescata un beso, que obviamente es sumamente alegórico y demás, pero es acá es Trinity la que cree. Exacto. Es el Espíritu Santo la que lo cree. Un detalle interesante. Un detalle interesante es que Trinity no está segura de si creer o no. En su momento. Porque ella no estaba segura de creer. Y justamente en ese diálogo que tiene con él conectado a la Matrix, ¿no? Viéndolo caído, es. No, yo decidí creer en vos. No me puedo fallar ahora que decidí creer. Claro. Además, y ahí es donde se descubre lo que le había dicho el oráculo a ella. Ah, exactamente, ahí revela lo que le dijo. Le dice, dijo, yo te vas a enamorar del que será el elegido. Exactamente. Y entonces es cuando le dice, tú no te puedes morir, porque tienes que ser tú. Entonces es cuando él resucita. Claro, pero resucita por un acto de amor. Claro. Fantástico. Resucita por un acto de amor. El amor que la mujer tiene por él y todo lo que la mina pone en él es que lo que lo hace volver. Y aparte otra cosa interesante, cuando morir fue lo que le hizo cambiar. Claro, haberlo podido morir y volver le abrió la puerta de su mente. Definitivo. Y ahí es donde descubres que es Gandalf. Ahí va, Gandalf el blanco. Ahora, y vuelve hecho Gandalf el blanco. Exacto. Y ahora soy la polla en vinagre y cuidadito con en retrospectiva, habría sido mucho más efectivo para motivarlo a Neo que le mataran al perro. Sí, no tenía acá, pero no era mala. Hubiésemos ahorrado un montón de muertes. Sí, claro. En dos minutos terminaron. Dos minutos terminan la película. La película, le matan al perro y ya está. Bueno, después de esa escena de muerte es donde se da el clic. Donde Neo se termina convirtiendo en el elegido. Neo termina siendo el elegido. A partir de ahí, es la primera vez que detiene las balas. Claro, él se levanta. No solo eso, primero se levanta y los agentes se miran y dicen, esto no puede ser. Esto no puede ser. Si lo hemos matado, ¿qué pasa? Lo hemos matado. Claro. Y ahí lo cagan a balazo. Pim, pim, pim. El tipo levanta la mano y dice, no. No. Las balas quedan. Qué bárbaro esa escena, Dios mío, qué momento. Toca una, se caen todas y lo mejor es los agentes. Salen dos corriendo. Los agentes se miran. Y salen corriendo, boludo. Y salen corriendo. O sea, la primera vez, el menos es Smith que tiene odio. Los demás tienen por lo menos un instinto de autopreservación. Smith no. Smith, pero odio. Salen corriendo, ¿por qué? Es el tema del bloquearse del bloqueo de la computadora de. No, esto yo no estoy hecho para eso. Yo no puedo, claro. Pasó algo a lo cual yo no puedo. No puedo reaccionar. Exactamente. Yo me voy, me borro de acá porque todo funciona. Exactamente. Es miedo, es justamente temor a lo desconocido. Y se larga. Pero en cambio, Smith no, Smith va para él. Y bueno, lo vence con una mano en la espalda. Con una mano en la espalda, literalmente. Lo sobra literalmente porque fue como. Otra cosa importante, es la primera vez que el tipo ve a través de la Matrix. Sí, que ¿qué ve pasa? Los códigos de forma exactamente directa. Ya había pasado en una escena en la cual estaban Cypher y él, que él estaba monitoreando, Cypher estaba monitoreando la Matrix y veía los clásicos códigos en verde, ¿no? De letras japonesas corriendo. Otro de los memes que corrieron. Exactamente, así. Y el tipo le dice, yo ya después de un tiempo no veo el código, veo rubias, morenas, no sé qué. Pero vos en todo el tiempo siempre estás viendo eso como que ellos ven la Matrix a través de la decodificación. Y Neo no entiende el código. Neo al principio como que está por fuera. En el momento que él despierta y ve a los agentes, los ve en forma de código. Sabe lo que son. sabe lo que es el mundo, tiene conocimiento pleno y como tal lo puede dominar, porque es algo que él sabe. Alcanzó el nirvana. Exactamente, es una forma también espiritual de haber llegado al punto máximo. Al máximo del conocimiento de sí mismo. Exactamente. Para conocer el mundo. Nosotros estamos llegando a otro máximo también. Sí, vamos un montón de rato, ¿no? Y no pasamos de la primera. No, no. Y vamos a hacer en dos partes. Va a ser en dos partes. Tres, sí. Yo creo que las 12 plantas superiores. Sí, se cuentan más rápido. La cuestión es que en ese momento, el gran momentazo es cuando él se mete dentro de Smith. Exacto. Salta adentro del Smith y lo penetra ahí. ¡Brop! Se lo morfa, lo destruye. Y lo destruye. Claro, desde ahí adentro. Aparenta de que es la primera vez que alguien mata, entre comillas, a un agente. A un agente. Porque no lo mata y luego aparece en otro cuerpo. No, no, no, lo destruye. Exacto, porque destruye el código. El código. El no destruye a la persona. Exactamente. De ley. Exactamente. Lo manda al coso de reciclaje. Exactamente, a la papelera. ¿Por qué no se olvidaste que quiera un delete? Sí, pero es que no. Fue lo que hizo. Lo que pasa es que es una versión, digamos. Hay que aprender. Como rebuscada. Una versión que impacte. Mover a la papelera. Exactamente. Sí, bueno, y después de eso ya está. Y después de eso está la llamada de teléfono. Exacto. El gran final que te da, podía haber perfectamente cerrado la película ahí. Y yo creo que esos son los finales que hacen por si acaso no hacemos más. Podría haber más, pero la vamos a terminar acá la historia. Por si acaso. Porque el diálogo de cierre es muy, muy interesante. Que el tipo llama. El tipo habla. Matrix. Exactamente. Aparte, no solo eso, en la escena que pasa en la siguiente, el tipo está en la Matrix y mira a todos alrededor sabiendo lo que son. Es la primera vez que el tipo está ahí adentro siendo consciente plenamente de lo que lo rodea. Y va con sotana. En ese momento ya va con sotana. Y otra cosa, ya es Cristo. Ya no es Jesús, es Cristo. Ve todo más lento. Claro. Porque eso mismo, el tipo ve alrededor y ya sabe lo que es. Todo se mueve y todo anda más lento alrededor de él en ese momento, cuando él sale y mira así. Como una cámara lenta que no lo incluye del todo a él. Y entonces es cuando le dice, ahora estoy aquí, ojito conmigo que he venido a buscaros. Claro. Y voy a acabar con todo. Y, ahí, y hace una cosa que no había hecho nadie nunca. Que, otra vez. Sí. Que es salir volando. Salir claro. volando. La ley empiezan de la los acordes no de Wake Up, de Rise Against the Machine. Y se convierte en Superman. Y ya está. Claro, se convierte en Superman en mil superhéroes todos juntos. Bueno, una de las cosas que le dice es eso. Ustedes ahora me tienen miedo. Así que atento. Ojo, atento. Que... Exactamente. Cuidadito conmigo que soy abogado. Que decía que... Y todo eso que hablamos es Matrix 1. Uno. Pero hay un montón de filosofía brutal. Sí, lo que pasa es que la primera es la que planta la semilla de todo. Después en las otras dos me parece que hay ramificaciones y cosas respecto claro. a lo mismo, pero si volvemos a explícito también. También. Sí, sí. Luego porque ya está, el cuento ya está claro, contado. Sí, otro día sí. hablaremos de las otras, pero así más por encimita porque... La primera fue la que cambió el cine. Yo creo que perfectamente podríamos hacer una segunda parte que contenga con Animatrix y las dos. Exacto. Haciendo como una especie de corolario de lo que es. De vuelta ahora. Ahora tenéis que verla. Ahora tenéis que ver para el próximo. Así es la cosa. Para mí, esto es así. Digo, Matrix, la 1 precisa de esto y te da para mucho más. Es más, es una de esas películas que te da igual el spoiler. Porque la gracia es verla mínimo un par de veces. Sí, sí es verdad. Porque la segunda dices, mira, esto no. Es cierto que tiene un nivel de sorpresa importante cuando la ves por primera vez. Sí, sí. Pero aún así. Pero se disfruta muchísimo. No pierde. Vos sabés que. No, cada vez. Solo la sorpresa no es lo que tiene la gracia. Aparte, exactamente, porque vos seguís encontrando en diálogos, en pequeños gestos, un montón de detalles. No, en mil cosas. Eso del corazón de la ciudad me llevó tres películas a verlo. Yo tengo el recuerdo igual de que a la primera vez que la vi, ya entendí, no sé por qué, bastante. Sí, eso entenderse es entendible de primera. Se va entendiendo capas, ¿no? Claro, sí. Pero el tema es que si vos seguís indagando encontrás más cosas. Claro, en la medida porque vos... es una película que tiene mucha acción, pasan cosas rápido, claro. Entonces hay un montón de detalles que después los podés disfrutar más. Y eso es lo mágico de la película, que se puede ver en distintos niveles. Vos primero alguna película de acción, y después mirás de vuelta y está llena de cosas interesantes, y vos tienes más cosas interesantes. Sí, aparte... En Star Wars quizá no la primera. La primera es una película más de acción, es un rescatar a la niña y poco más, pero después segunda sobre todo. Yo voy a discrepar. La segunda sobre todo, ¿sí? No, la primera tiene todo el tema del camino del héroe, la realización del personaje, tiene un montón de cosas ahí que sí, pero... Y que hay paralelismos con el camino del héroe y lo que pasa en Marvel. Neo hace el camino del héroe. Neo es el camino del héroe. Ah, de pasar de ser una persona más en la multitud. Que sí, que es el camino del héroe. Bueno, claro, y después del conocimiento puede llegar a enfrentar a las fuerzas del mal. ¿No? Sí, es Gandalf. No, Star Wars son tres caminos del héroe. No, en realidad, una vez ha acabado la primera película y él ya es el elegido, ahora sí, ahora ya todo el mundo ya ha quedado claro, él es el elegido y él va a acabar con todo. las otras dos películas lo único que te explican es, bueno, ya, y cómo lo va a acabar todo. Ahí va. Y ahí está, las otras dos películas. Igual, pero... igual la última es más interesante que una conclusión obvia de que Blade rompe culo todo el mundo. Yo creo que la tercera de las películas es la mejor. La tercera, yo cuando creo, acabó... ¿Qué precuela? No, estamos hablando de Matrix. ¿O no? No, sí, sí, Matrix. Ah, está. Sí, sí, sí. Él habló de precuela, no, yo no sé qué precuela estamos hablando. No, estás hablando tú de Star Wars. No, yo digo de Matrix. De Matrix. En Matrix, la segunda... Pero Harry Potter, ¿no? Ah, no, perdón, perdón. Claro, es lo mismo, porque Neo es Harry Potter. También. Es Harry. Harry el sucio y Harry Potter. Es Harry. Es el elegido de todas las películas. Harry Potter el sucio. Clásico, con mis hijas tenemos una idea de que tenemos que hacer muchas películas de Harry Potter y una era Harry Potter. Popote. Que es un Harry Potter muy gordo y se llama Harry Potter y el misterio del, ¿cómo era? Del colesterol perdido. ¡Epa! ¡Qué duro! Escuchame, hablen con J.K. Rowling. Es hablarlo, todo capaz hablarlo, que se negocia. Todo se habla. Capaz que se bueno, negocia. Bueno, chicos, paramos acá, cerramos esto y vámonos a las recomendaciones y nos vamos. ¿Vale? Dale, vale, sí, venga. Record. La fantasía. Bueno, entramos ya entonces en la última sección en la que vamos a recomendar cositas. Hoy somos 5, vamos a hacerlo cortito porque ya nos habíamos tirado. Siempre tratamos de hacerlo cortito. ¿Cuándo no tratamos de hacerlo cortito? No nos sale. Sí. Admitámoslo, tratamos siempre y no nos sale. Nunca. A mí me da la impresión que hay veces que nos esforzamos poco. Bueno, capaz que nos damos menos que antes, pero tratamos siempre de ser sucintos, no nos sale. Bueno, vamos a entonces. ¿Quién arrancaba? ¿Quién quiere empezar? Yo arranco si quieren. Seguimos el mismo orden que hoy. Venga. Bien, yo tenía una película para recomendarles. Bien. Que la supe ver en su momento, en donde, justamente haciendo un poco colación a lo que veníamos hablando, en Cinematek, que está funcionando hoy en día. Bueno, ahora no por el tema de la pandemia, pero en poco tiempo digital, creo que hay, ¿no? Ahora están pasando de cine digital. De hecho, tiene una plataforma tipo streaming. Tiene un streaming. Yo soy socio porque ya venía siendo socio de Cinemateca, entonces ya me queda eso. Bueno, la vi en su momento. También otra cosa paso a decirles, las salas de Cinemateca están increíbles. Por favor, vayan a ver películas ahí, que es una experiencia que se disfruta. Yo vi el último episodio de Star Wars, lo vi allí. ¿Sí? ¿Pero sí, las nuevas? Sí, sí, sí. Ah, mirá. El último, lo daban allí y dijimos, bueno, vamos. Mirá, vos no tenía idea que le iban a pasar. Fue como un mes después de que se saliera de cartelera y se ve que lo pusieron y fuimos. Bueno, las salas son espectaculares. Bueno, la vi allí, la verdad... Sí, mucha idea. ¿Vieron que Cinemateca tiene eso? Que tiene una grilla. Vos decís, ¿qué es esto? ¿No? Cine danés. Sí. No hay publicidad, no hay referencia. No es como los blockbusters que tenés todo el tiempo. Sí, tenés, ¿no? Que hay como una campaña expectativa. Acá al revés. Es una campaña de expectativa. Llegás y no sabés qué vas a ver. Te puedes encontrar con el bodrio del año. Sí, o con una gran película que va a pasar desapercibida por el 90% de la gente. Hablando de eso, perdona. Yo soy muy el fan. El tipo de... que quería que fuéramos cortos. Perdón. Sí, sí. Adelante, Coque. Yo soy muy fan de un concepto que yo creo que está en desuso. Y también es porque la gente va menos al cine, pero cuando vas a un sitio así como Cinemateca, está bien que has pagado, pero si no te gusta, coño, pues te levantas y te vas. Pasa, a mí me ha pasado y no pasa nada. Mira, un día dices, mira, hoy no pasa. Sí, Cinemateca, sí. Especialmente es, ¿no? Es muy cierto lo que dice, porque a veces uno tiene la especie de la obligación de mirar nada. Cinemateca es un lugar de alto riesgo y potenciales beneficios enormes. ¿Vas? Te clavas un bodrio, te vas. Oye, ¿sabes qué? Te vas a tomar un café. Bueno, a lo mejor hay gente que a tu lado que le encanta. Las últimas grandes películas que vi, las vi ahí. Sí. Una fue una que vos recomendaste, la de la nave espacial que va a la deriva, sí. Que no recuerdo el nombre ahora. Yo quisiera acordar ahora. Bueno, no importa. Esa, revisen los capítulos anteriores del Mal Camino, que ahí la van a encontrar en las recomendaciones. Ahí va. Anira. No. Bueno, algo parecido a eso. Sí, es una película imponente. Imponente. Bueno, también, yo no escuché a nadie hablar de esa película. Nadie creo que sepa que existe, salvo que haya caído de medio de paracaídas en Cinemateca. Otra es una que la vi ahí, que es la que voy a traer para recomendar hoy, que afortunadamente hoy en día la encuentran en Amazon Prime. Y justamente hace poco la vi y dije, la tengo que volver a ver porque me pareció fascinante. Y es una película es una película danesa del 2018, bastante reciente. Y la traducen, el nombre traducido es como Culpable. Se llama Guilty, que tampoco sé si es el nombre original, porque al ser danesa, obviamente debe ser una palabra danesa, que no me llega. ¿Tá? Lo particular de esta película, que también cuando la fui a ver iba con cierto recelo, dije acá me pongo en cualquier cosa. Es una película que transcurre prácticamente toda en un único cuarto. Con un protagonista, hay otros actores mínimamente, pero el protagonista es uno. Y se trata todo sobre un personaje, el personaje principal es un policía que está en una especie de call center recibiendo llamadas tipo de 911. ¿Está? La película ya empieza a darte como una idea de que algo le pasó a ese policía, porque lo primero que pasa es una llamada telefónica. El tipo está en la central, ¿no? Se apaga el auricular, recibe una llamada y es una especie, no sé, algo que podría ser un periodista o algo que quiere saber una historia, lo que pasó. Y el tipo le cuenta, le cuelga diciéndole, no, yo no voy a hablar con ustedes. Después, eso queda ahí como un pendiente, como algo ahí. Y de repente el tipo empieza a recibir llamadas. Hasta que recibe una llamada, digamos que no es una llamada más, de una mujer que aparentemente está secuestrada en un auto, ¿ah? Siendo llevada contra su voluntad por alguien. El tipo se empecina en tratar de ayudarla, ¿ah? Y en todo eso la película empieza a andar en ese sentido, en el sentido de que todo ocurre las llamadas. Vos ves al tipo, ves escuchás lo que el tipo recibe en las llamadas y nada más. Hay cierta interacción con los otros policías que están ahí en la vuelta en el mismo call center, ¿ah? Pero nada más. La película trata todo sobre el esfuerzo de este hombre para tratar de ayudar a esa mujer. Pero no solo eso, sino que se va a empezar a develar una historia de lo que está pasando realmente ahí, y también la historia misma del tipo. Y por qué está ahí haciendo lo que está haciendo, y a qué refería esa llamada que recibió en primera instancia. Interesante. Es una película que, claro, con esa descripción, si todo en un cuarto, un único actor, el actor es un capo, es imponente como el tipo. Él solo se pone la película al hombro pero te la clava en el ángulo. No, aparte, para hacer una película con un solo actor. Sí, es increíble. La tensión, yo te puedo asegurar. Sí, hay más de una, yo he visto más de una. Pero la tensión que se recibe en esa película, solo con tomas del tipo, sus miradas, a veces un acercamiento al auricular, a lo que hace con las manos, es increíble. Te juro que yo salí del cine pensando que había visto la mejor película del año, lo fue, y sí, es una de las mejores películas que vi en mi vida. Wow. De Guilt. Por favor, véanla. No les quiero contar más porque la historia en realidad es bastante sencilla, pero te atrapa de una forma, vos si estás ahí adentro, la vas a pasar mal. Te vas a angustiar porque es una película dura del punto de vista emocional, brillante, y no cae en los lugares comunes, no apela, digamos, a sensibilidades baratas, es excelente. Yo tengo una que no quiere decir que me sea mi recomendación, pero que es muy paralela a lo que tú estás diciendo. O sea, la descripción exactamente todo lo que estás diciendo cuadra perfectamente. Y es una película que se llama Buried, Enterrado. Ah, sí, de Rodrigo Cortés, y el tipo, el actor, Rodrigo Cortés es un español, es el director, y el actor es el que hizo, el que hace de Deadpool. Sí, Deadpool. En realidad eso es una remake. Eso es una remake, la película creo que no me acuerdo dónde es. ¿Eh? Lo original es con un español, ¿no? No, es que la original no me acuerdo dónde es. Pero esa película es una remake. No lo sé, yo escuché en uno de los podcasts que hace Rodrigo Cortés, el mismo director, explicando de ella, la vi, y es un tipo, empieza la película. Sí, está el tipo enterrado. Un encendedor, pop, y está el tipo encerrado en un ataúd. Me acaba de ocurrir otra película que transcurre toda en un único espacio, con un único actor. Toda la película es el tipo encerrado en un ataúd. Perfecto. Dentro, bajo tierra. Horror. Es todo eso, y con un celular. Exacto. Te quieres matar. Ya está. Toda la película es eso. No, ya eso no podría mirarlo. Bueno, yo la quise ver con mi novia Inés, y también le dijo que no, porque ella es claustrofóbica, no, con eso no. Súper claustrofóbica. Pero además, no hay que ser claustrofóbico para tener nervios abajo en un ataúd bajo tierra. Sufres como un cabrón con esa película. Bueno, con y por eso que me estás diciendo, me ha llevado a eso, por eso. Y bueno, después, capaz que otro día, la próxima, traigo otra recomendación de películas con un solo actor. Venga. Vamos a seguir adelante porque podemos estar un rato. Ya veo que podría haber material para un capítulo. Un programa también. Varios programas salieron de acá. ¿Quién iba después ahora? Va, no, si quieren, voy yo. Va, dale. Bueno, yo recomiendo una serie de Netflix que se llama Katla. ¿Qué? Katla. ¿Qué? Katla. Katla. Es un volcán en Islandia. Me suena. Se estrenó ahora hace 2 días. Ya en 3 días, hace muy. La vimos en 3 días con mi señora. Son 8 capítulos de 40 y pico minutos, más o menos. La serie arranca con el volcán que está hace. Te dicen que hace un año que está en actividad, ¿no? Como chimenea, humeando. Hace un año que está humeando ese volcán y no para de humear, no sé qué. llevado, se han llevado un montón de gente de la isla, no pueden entrar turistas, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente que hay en la isla es medianamente poca. La cosa arranca con una mujer que se levanta dentro de un, no sé, de un canal, una cosa, un hueco dentro, como dentro de la montaña, dentro del volcán, toda tiznada de negro, de ceniza, y sale caminando desnuda por la nieve, ¿ah? Y en un momento de la encuentran, ¿no? La llevan, hipotermia, cosa, no sé qué, la cuidan, no sé qué, y la tipa reacciona. La tipa termina siendo una mujer que había estado ahí hacía 20 años atrás. 15. ¿No? 15 años atrás. ¿15 eran? Sí. No, bueno, pensé que eran 20. No, tenía 20 años ella. Ay, o algo así, no sé cómo era. Pero no, sé que el 15 también. 15 años, me acuerdo. Yo vi el primer capítulo. Y te enterás que ella está ahí, pero está con la misma edad que tenía cuando estuvo hace 15 años atrás. Upa, desapareció y apareció. Dark. ¿No? Es un blip. ¿Y cómo es esto? Bueno, a partir de ahí van a ocurrir, en el avance de la serie, otras apariciones de gente de la misma manera. Pero pará, hay un dato interesante ahí. Que llaman a la ubicación de donde debería estar esta mujer. Mm. Sí, sí, sí, sí. Y esa misma mujer está con su edad normal en donde debería estar. Ah, es una copia. Ah, la mierda. ¿Qué no es sé. Esto? No sabemos. ¿Está la mujer? Pero ella que está ahí con joven también está su yo. Su yo adulto. Adulto donde. Real. Es un viajero del tiempo. ¿Ah? Entonces, así se empiezan a generar varias historias. Se empiezan a generar varias historias de varios personajes con estos aparecidos que se van dando de a poco en el desarrollo de la serie. Y van a ir surgiendo diferentes teorías de qué es esto. Hay una teoría muy mística, muy folclórica, de que el volcán genera de X cosa, no sé qué pasa. Y hay un científico que también tiene una problemática, porque a él le aparece un niño, un hijo de él que se había muerto hacía 3 años, y le aparece con la edad que tenía hacía 3 años atrás. Y... referencia a Pet Sematary. No, a Pet Sematary. Sí. No, justamente. Pero está, es por ahí. Y el tipo obviamente se entra a complicar toda la situación y él empieza a decidir al volcán, investigar de una manera científica y sale con una idea de ahí. Y tenés entonces como dos polos, dos ideas, una más mística y una más científica, que te dan a vos, espectador, lo necesario para deducir qué son realmente esos seres, por qué vinieron, para qué están y qué generan. Mm. Y entras en un tema... que tiene mucho que ver con cosas mucho más metafísicas o más filosóficas que el resto de lo que te podés imaginar. Desde temas que tienen que ver con la culpa, con cosas no hechas, con cosas no dichas, con cosas que había que haber corregido en su momento, caminos mal tomados o malas decisiones. Todo eso pasa a través de la serie, que aparte tiene un final absolutamente poético. La última escena es realmente, pero no quiero contar. Cierra nada. En 8. Cierra es una miniserie. Eso, para mí es una miniserie. Mm. En realidad queda muy abierto como para que haya una segunda temporada. Para mí sería innecesario porque caer es en como la Matrix. Ronda. ¿Eh? Como Matrix. No, a mí de segunda y tercera de Matrix yo las defiendo. Sí, sí, pero podrían no haber estado y sí, se bancaba lo más bien. Pero si, claro, se bancaba lo más bien, pero si no estaban en el caso de Matrix, para mí faltaban cosas. Que se dicen en la segunda, el diálogo del arquitecto, por ejemplo, que dice mucho y que te define un montón de cosas. Es un desarrollo importante. No sé qué pasaría con esta serie, pero ya les digo, la primera temporada de Katla es tremenda y visualmente es maravillosa. Bueno, queda. Juaco, tu turno. ¿Qué nos recomiendas? Mira, yo la verdad es que estas mind-blowing películas y series, esto no muchas, ¿no? O sea, me limito a haber visto Sentido, Club de la Pelea. Entonces, como no... Qué grande es el Club de la Lucha, perdón, es una gran película. Es una gran película. Película. Sí, pero bueno, en general no tengo mucha idea de qué recomendar. Y tampoco es que, ¿cómo se dice? Que me acuerde mucho de que hayan mirado antes. Recientemente. Algo que viste que digas, no, me gustó. Esto me gustó. Lo último que viste, me gustaría que más gente lo viera. Ah, qué bueno. ¿Por esto? ¿Qué? ¿Qué te gustó que dijera? Ah, qué bueno. Pa, de esa serie de Marvel, por ejemplo, que estabas viendo. ¿Cuál has visto que... Iron Fist. Y no sé, a mí me gustó. Dicen que es la peor de todas y comparado con Daredevil no es nada, ¿no? Pero a mí personalmente me gustó. Claro, tú no conoces el personaje de antes, de Iron Fist. Sí, claro. De los cómics, ¿no? No. No, está bien. Bien. ¿Y qué te gustó de la serie? Y no sé, me gustó mucho el ambiente ese que tiene como... Porque Iron Fist tiene como eso, medio de una especie de magia que hay mucho en Marvel la magia medio así, oriental. Mística oriental. Mística oriental, y está muy relacionado con eso. Y no sé, no sé, su el Kung Fu me gustó mucho. Entonces, sí. Como es muy de Kung Fu, también me encanta. Y el poder, no sé, me parece un poco tonto, solamente que tengo puño poderoso, pero igual me gustó la idea del puño poderoso. Es como extraño después de ver películas Marvel donde tipos vuelan, hacen cualquier cosa, el tipo tiene un piña fuerte, pega buen guante. Ah, bueno, dale, vamos, no. Me sirve. Sí, es extraño, ¿no? Cómo conviven en el universo Marvel distintas cosas. Así, forma, ¿no?, parte de esos superhéroes de calle. Claro, ese es el tema, es algo que tiene muy interesante. Esto, contratarnos, ese no hace nada. Son como superhéroes de calle. Claro. ¿No? Sí, todos los de la serie Daredevil, todos los Defenders. Una de las cosas que más me gustó es el villano de la segunda temporada, Davos. Ah, Davos, sí. Sí. Me gustó mucho el actor. Y bueno, el personaje que interpreta. Ah, no me acuerdo quién era el actor ahora mismo. Yo ni idea el nombre. Es que yo nunca lo había visto antes. Steel Serpent. Yo no la retengo. Igual... comparable con Kingpin. Yo les diría. Sí. Kingpin, uy. Yo les diría, sí, que miren Iron Fist igual, ¿no? Bien. Porque me parece que para ver Defenders no puedes simplemente ignorar algunas parte de la historia. Está bien verlo todo. Eres completista. Me parece muy importante verlo todo. Eres completista, entonces. Sí. Me parece bien. Pero a mí me pasa entonces, igual, y es un problema, sobre todo si te metes en el. Pero eso sí, no cometa el mismo error que yo. Y no la miren primero, porque es la última que hay que ver. Ah, bueno, eso hay un montón de artículos del orden cronológico, orden de que hay que ver. Así que simplemente le voy a decir que comience por lo que estoy viendo ahora, Daredevil. Daredevil, esa buena. Bien. Nacho, te toca. Bueno, yo voy a recomendar una plataforma. Ay, casi, pensaba que iba a ser un juego. No, una plataforma. Una plataforma de películas que me habían recomendado en verano y que me suscribí. Es súper barata. Uh-huh. Otra más, ¿no? Sí, se llama Qubit. No sé si la ves. Sí, ya la me suena. Me encantó. Es mucho cine, bastante clásico, pero clásico tal vez de segunda generación. O sea, no solo que el viento se llevó eso, sino tiene películas viejas, pero tiene mucho cine de director. Uh-huh. Tipo de 70s, 80s, ¿viste? Tiene, por ejemplo, bueno, tiene Kurosawa, otros directores japoneses famosos también. Tiene a Tarkovsky, tiene Fellini, Rossellini. Ah, mirá. Tiene bueno. Casi todos los directores italianos. ¿Sí? Todos los cines. Todos los cines se te pueden ocurrir. James Gandolfini. A Truffaut. Bueno, el otro día yo vi, por ejemplo, y esa es la recomendación puntual que iba a hacer. Me colgué a mirar una película ahí, que es una película de los 90, muy demente, con el actor de Robocop, pero haciendo un papel completamente distinto, que se llamaba el almuerzo desnudo. The Naked Lunch. De William Burroughs. Es el libro de William Burroughs. Es una demencia. De David Cronenberg. Muy loca, pero me pareció súper interesante. Para que lo sepas, es una especie de reto que tenemos también, que es a ver si tiras alguna que no conozcan. No. Eso ya me dijo. No, es un tiro, no. Yo imaginé que se lo habrían visto. Paul Waller se llama. Yo lo que único que decir que está ahí, en Cuba. Eso no lo tengo, pero me parece muy difícil, la verdad. No, si tú puedes, te doy un premio. Hay un gran chiste de los Simpsons referente a esa película, que Bart junto con Nelson y Milhouse se meten a un cine a ver una película, salen, miran el cartel de Naked Lunch y Nelson dice, hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título. Totalmente. Está igual. No tiene nada que ver la película con el título de este... No, pero está buena la película. Es una película muy rara. Es una película rara. Muy raro, sí. Porque William Burroughs era un tipo que se llegó a inyectar hasta, no sé, DDT. Sí, bueno, por ahí venía la cosa. Claro, por eso. Claro, el tipo se vuelve adicto al veneno para cucarachas. Claro, pero eso le pasó en la vida real a Burroughs. Y Burroughs lo que hace es un libro que es un poco de contar su delirio de forma narrativa. Cuando ve las máquinas de escribir, que son como cucarachas. Pará, soy yo que estaba dando la. No, pero digo, esas escenas son muy fuertes. Claro, y es la historia de William Burroughs. Claro, la historia es un escritor que además tiene un trabajo de. ¿No? Tiene un trabajo de fumigador. No tiene mucho spoiler porque es muy delirante la película, o sea que tampoco haya mucho para rescatar como final de la película. El tipo es un tipo que está en la lona, le empieza a dar al DDT, creo que sí, no sé, que veneno para cucaracha, que se le empieza a vender él, y la realidad se le va deformando cada vez más y cada vez más. Las máquinas de escribir pasan a ser unas especies de escarabajos, agentes secretos que se comen otras máquinas de escribir. Al final, en el mundo real siempre terminan siendo máquinas de escribir rotas en el piso, pero es buenísimo. todas las tejes y manejes de intrigas que se crea el tipo en la cabeza y es un delirio todo. Este, bueno, está. Lo de Nacho fue una recomendación adentro de una recomendación. Recomendó la plataforma y la película. No, bueno, o sea, yo me suscribí en un momento porque pareció que estaba buena. Es solo para Argentina y Uruguay, yo no sabía. Ah, mirá, no sabía. Es un servicio hecho entre Argentina y Uruguay. Mirá vos. Y este, y tiene realmente una selección muy buena. También el sitio de Cinemateca, ¿no? El sitio de Cinemateca Online, no me acuerdo cómo se llama. Que es muy bueno. Más Cinemateca. Más Cinemateca, que está muy bien. Pero ya te digo, ahí en Cubit vi dos películas que me encantan y ayer vimos una con Joaquín. Vi esta y Mediterráneo, que es una película lindísima. No la vieron, es una película muy linda. Este, no es de los géneros que solemos hablar acá, pero está muy buena, la voy a comentar rápido. Es este, son unos soldados en la Segunda Guerra Mundial, unos soldados italianos, que los mandan a una misión de reconocimiento en una isla del medio del Mediterráneo, más bien en las islas griegas ahí. Uh-huh. Y rápidamente quedan conectados. O sea, se les hunde el barco, se les rompe la radio, quedan en una isla donde hay pueblito de mala muerte. Una vida súper campesina, pierden la noción del tiempo y todo, y bueno, se termina adaptando a la vida ahí. Este, y es muy linda, es una película muy linda. Este, no, es en la Segunda Guerra, son soldados, pero no tiene ni una bala. Casi. Claro. Lo bueno de es, hay un montón de cine italiano así. Sí, bueno, sí. Costumbrista, de político, sí, bueno, y sí, ellos tienen esas cosas, sí. Es buenísimo. Pero es muy linda esa película. Este, muy linda. Bueno, voy yo. Ya fui. Yo voy con dos cosas. Una que me acabas de acordar ahora. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bravo, cortito. Creo que es la vuelta a la presencialidad que nos teníamos muy atados. Hay que mirar todo. Todo. No, dos muy rápidas. Una es la última de Pixar que salió en la. Ah, Luca. Luca, que es eso. Es pueblito italiano, de mar, no sé qué. Vale mucho la pena. Está linda, está bonita. La dejo así, ni está mal. Y la segunda es, estoy emocionadísimo viendo el Clarkson Farm. Estoy esa que dijiste. A vosotros os lo he dicho antes, pero soy fan. Es que, a ver, yo soy muy fan de este hombre ya. Yo cuando hacía el Top Gear era fan de él. Después lo echaron de Top Gear y de la BBC por pegar a alguien y todo el mundo dijo, oh, qué hijo de puta, por violento. Yo voy con él. O sea, si le pego a alguien, bien pegado. Y lo fichó Amazon y hicieron otro programa igual que el que estaba haciendo la BBC, porque es lo mismo, le cambiaron el nombre solo y se llamaba se llama Gran Turismo y me encanta y ahora y lo sigo desde siempre y lo sigo en las redes, me encanta, es un tipo que me gusta lo que hace y ahora ha hecho un gran programa que se llama The Clarkson Farm, o sea, tiene una granja, el tipo compró una granja, pues se ha forrado en la BBC y compró una granja gigantesca y cuando se jubiló el catalán le salió el Masubé, que es el que te cuida el campo. Cuando se jubiló el tipo este que le cuidaba el campo, pues dijo, voy para allá. Y él y su novia se van para allá, se construyeron una casa, no sé qué, porque plata no le falta, eso se ve, y venga, y para adelante. Y claro, él dice, pero lo hace de verdad, o sea, hay muchas cosas que están haciendo él, tipo ficha gente y tal, y contrata algunos ayudantes, pero una granja de fácil 200, 500 hectáreas, la llevan dos personas. Y el tipo le dice que el 90% de las granjas del mundo la lleva o una persona o como mucho una familia. O sea, el papá con los hijos y ya está. Hoy en día no hay más. Y es brutal porque dice, estamos solos acá, ¿no? Yo aquí con mi tractor para arriba y para abajo y ya está, no hay nada más. Y esto hace 500 años aquí había un millón de personas en este pueblo que vivían de las ovejas. Ahora ya no hay ovejas. Que ya no queda ni una. Y claro, ¿y por qué no hay ovejas? Yo voy a poner ovejas. Pero luego empiezas a hacer cuenta y pierdes hasta. El tipo tiene 70 y pico de ovejas que le crían y que no sé qué y tal y cual. Y cuando ya tiene los cabritos como para vender a los restaurantes, le llega la pandemia, cierran todos los restaurantes, toda la mierda, se come. Se come toda la. Claro, es el tema de eso. Todo. Te enseña una cosa que es muy buena, tía, que todo el mundo más o menos lo sabemos, pero lo ves mucho, ¿no? Que es el punto este de riesgo a muy a futuro que tiene un granjero, claro. Que tiene gente que vive en el campo. Es un tipo que agarra y dice, voy a plantar trigo acá, y se tira todo el invierno plantando trigo como un cabrón, y luego en verano no llueve, y se le muere el trigo, y a tomar por el culo todo. Pero claro, él no lo sabe eso, hasta dentro de un año vete a saber lo que pasa. Es horrible. Y va probando cosas y va tirando y no sé qué, pero la verdad yo estoy muy fan de esta serie, así que la dejo ahí. Y está en Amazon. En Amazon. ¿Vale? Bueno, señores, lo dejamos acá. Hemos terminado nuestro regreso, claro, a la presencialidad. Mirá, estoy mirando con una primera parte de 2:10, clavamos. Hostia. Sacamos el minuto que saliste. Sí, va a hacer pichín, dos horitas. Vamos a salir. Bueno, está, pero había ganas. Lo que hay. Hay material también, ¿eh? Sí. Bueno, y nos quedan colgados 2 o 3 programas más que tendremos que hacer. Aproximadamente. Sí. Bueno, nos vemos, familia. En 15 días volvemos acá. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós. Se acompañe.